Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Mary Podcast. Muchas gracias por decidir acompañarnos una semana más en otro lunes en directo. Un lunes especial, amiguetes que me acompañáis en la mesa, amiguetes que estáis a punto de saludar a la audiencia al otro lado de esa cámara que nos mira como hace siempre ella ahí, tan estable, tan fija. Esto es un programa especial porque acabamos temporada. Llevamos 10 añazos pues trayéndoos la actualidad fielmente. Bueno, ya sabéis que para nosotros fielmente supone de vez en cuando pues una pequeña ausencia aquí y allá, pero hemos intentado que durante estos 10 años haya habido una continuidad. Y este décimo se cierra hoy, ¿eh? Sí. Especial final de temporada, después de esa pues resaca que tuvimos la semana pasada con el E3, del que dimos buena cuenta, hicimos un buen resumen. Hoy vamos a tomárnoslo con un poquito más de relax para hablar de cuestiones un poco más triviales, pero siempre importantes, que son al final las que muchas veces encienden los debates de los jugones cuando pues se juntan, como hacemos nosotros semanalmente. Aquí, en fin, no me quiero enrollar. Empieza este último Mary Podcast de la décima temporada y vamos a hacerlo pues presentando a los que me pues vigilan de cerca en esta mesa, los que están aquí a mi vera. Fran, ¿qué tal, tío? Muy buenas, pues sí, ha sido una temporada larga. se ha hecho larga además. Temporada larga y se ha hecho larga, pero bueno, al final hemos llegado a la meta como buenamente hemos podido. Y nada, con ganas de cerrar, de despedir, y en toda despedida hay un nuevo comienzo, que será en septiembre, y que bueno, que se confíen que será mejor todavía. O sea, fue un poco la razón que nos ha movido siempre, ¿no? Después de cada temporada hemos ido siempre intentando sumar, así que espero que esa decimoprimera temporada pues también albergue sorpresas y, como tú dices, mejoras con respecto a lo que tenemos, que yo creo que no es poco. David, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué hay, señores? Bueno, feliz no cumpleaños a todos, feliz Semana del Orgullo también a todos y a todas. Y bueno, ya sabéis lo que dicen, algo se muere en el alma cuando un amigo se va, se nos va esta décima temporada del Mary Podcast, pero somos como las malas hierbas de los mundos de Animal Crossing, que siempre, de una forma u otra, estamos de vuelta. Así que, oye... Vaya ejemplo, vaya analogía. Nos han llamado malas hierbas así, en pocas palabras. Decía Bunbury que no soy mala hierba, solo hierba en mal lugar. Mira, una manera perfecta de arreglarlo. Y yo hago mías sus palabras. En fin, dejad que siga presentando voces. Está por ahí Alberto, al que saludo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo andas? Muy buenas, pues no contaba yo con llegar a estas alturas de temporada, ¿eh? Yo, tal y como lo he visto yo desde el inicio, macho, ha habido... ¿No tenías fe? No, llegué a pensar, digo, esto es el fin, ¿eh? Pero lo hemos remontado, así que muy contento por ello. Luego ya hablaremos un poco, haremos un poco de valoración de cómo ha ido la temporada y lo que esperar para la siguiente. Pero nada, vamos a hablar que hay, sorprendentemente, hay bastantes temas hoy, y si no ya sacaremos alguno. Yo llevo toda la tarde aquí reroleando en el Fate Grand Order que ha salido para móvil. Fran, ¿sabes cuál es, no? El Fate Grand Order. He leído algo del tema, pero yo prefiero... Todo el día reroleando para que me salga un 5 estrellas nomás empezar y no me sale. Así que nada, si me veis aquí girado durante el programa, es que estoy reroleando a ver si me sale. Yo me quedo con la novela visual. Bueno, hay actualidad, efectivamente. A ver qué dice la gente hoy. Eso, estate pendiente de lo que nos tienen que comentar. Digo que hay actualidad también, ¿eh? Estaba yo comentando al principio, temas un poco así tal. Ojo, hay actualidad, además, con sustancia. Ah, no lo voy a adelantar, pero bueno, imagino que sabéis por dónde vais cuando el hype me brilla en los ojos, ¿eh? Por dónde va la cosa. Botena está también por ahí, le saludo, Sergi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda usted, caballero? Fantásticamente, hoy estoy especialmente contento, además. Pues es normal, lo entiendo. Es un día especial, ahora veremos por qué, en breves minutos. Como digo, por eso que está ya en la boca de todos los amantes del retro. Seguimos presentando voces que están hoy con nosotros. Está por ahí Paula, a la que saludo. Muy buenas. Muy buenas, chicos. Pues así es. O sea, nos acaban de dar la noticia gorda. Está todo el mundo ya en el chat aquí de YouTube debatiendo y vamos a ver un poco qué nos dicen y qué tenemos que opinar nosotros. Ahora en breves instantes. Y Dani, que está pendiente de lo que hacemos y de lo que decimos y de cómo sonamos y esas cosas, y que hoy ha prometido, en la medida de sus posibilidades, que está el hombre pendiente un poco de todo, participar de los debatillos que tenemos listos, ¿no? Hombre, se ha anunciado en NES Mini de las consolas de la infancia y, por favor, sí se ve detrás Super Nintendo, se ve ahí a Yoshi, se ve ahí a Mario, la gente ya está diciendo, era evidente que se iba a hablar de SNES Mini, y claro que sí, vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas. Efectivamente, todo eso, Fran. Juan, me da recuerdo a Salva a Relaño, que por motivos personales no han podido venir con todo el dolor de su corazón. Pero bueno, se despiden en espíritu. Sí, señor. Yo iba al apóstol, lo haré igualmente. Al final del programa, pues a citar un poco a los que han pasado por aquí esta temporada y a despedir un poco desde el grupo, ¿no? Que somos la temporada oficialmente, pero sí. Ellos no están hoy, como veis y como dice Fran, pues por cuestiones que les han impedido acercarse. No porque no quisieran, ¿eh? Que el cierre del podcast de la temporada era una oportunidad para no perderse. Pero bueno. Estamos los que estamos, vamos a empezar. Dani, tira esa musiquita y estad atentos en redes y demás, que estamos muy pendientes de lo que decís. Titulares. Titular, ¿eh? Va a ser en singular. Un único titular con el que podríamos hacer un podcast, pero que de momento vamos a reservar para la zona de noticias de este, y es efectivamente ese anuncio muy especulado, en fin, muy rumoreado los últimos meses. Decía, esto está al caer y tal, pues ha caído. 29 de septiembre, la 16 bits de Nintendo en su versión mini, ahí para que vayamos pues ya poniendo los dientes largos. ¿Qué decimos? Porque, bueno, evidentemente, lista de juegos ya anunciada, ahora los comentamos si queréis, con una novedad ahí curiosa e interesante. Bueno, que si te mola más la americana que la europea y japonesa, que en este caso yo creo que no debería haber ni debate. ¿Qué decimos? Venga. Nada, 21 juegos, la gran sorpresa es Star Fox 2, que la verdad ha dejado a todo el mundo bastante impresionado porque fue un juego que no salió en su día. Solamente se ha podido jugar a través de emulador. Fue un juego que se terminó, pero por esos misterios de la compañía, que igual es lo que he comentado a Salva así en privado, que a veces no entiendo muy bien a Nintendo, porque esto que de repente aparezca, vamos a sacar la Nintendo de SNES Mini el tal día y con estos juegos y tal, sin nada de preparativo, así, pum, toma, aquí lo tienes, para ti. Y dice, pues vale, pues los misterios de esta compañía. Una vez lleva la gestión, ¿no? Que nos cuesta comprender. Igual, pues en su día, pues, no sé por qué pasó con Star Fox 2 para que no saliera, pero el juego estaba terminado. Hubo un ROM que salió y se veía que el juego no solamente estaba terminado, sino que además era un juego fantástico. Sí. Y nada, y ahora pues oficialmente sale en esta lista de 21 juegos que creo que incluye una lista de muchísima calidad. Lo que pasa es que lo de siempre son menos juegos que los 30 de NES, y luego que el catálogo de Super Nintendo pues puede dejarte como 10 o 20 packs de 21 juegos y sale también fantástico, así que siempre faltará alguno, pero la lista de juegos en Super Metroid, Super Mario World, un par de Kirby, Mega Man X, Yoshi's Island, Street Fighter, Hyper Fighting, ¿no? O sea, es que hay muchísimas cosas. Punch Out, veía por ahí. En fin, ahora si queréis podemos ir hablando de todo eso. De hecho, yo creo que la cuestión de los títulos es seguramente lo más pertinente. ¿Y el tema precio? ¿Se ha dicho precio de esto o no? $80 en Estados Unidos parece, pero vamos a esperar a ver en Europa. Todavía no hay nada confirmado, no se ha pronunciado Nintendo España. Así que sí, hemos preguntado a Nintendo España y nos ha comentado que por temas de mercado y tal todavía no pueden decir que cada tienda o que cada país... Por lo que sea, Nintendo Europa no nos ha querido decir un precio exacto en euros como puede ser en Estados Unidos. Y si van a salir más de 100 unidades, que tampoco está claro, ¿no? Eso es una cosa que habrá vale que prevenir. Eso es otro misterio. Eso forma parte de la magia. La magia, pues menuda magia. Hablaba con mi hermano viniendo para acá ahora precisamente, decía, tío, a mí se me escapó en su momento la NES Mini, ya no se puede conseguir, tal. Y digo, pues sí, efectivamente. Ya está, ala. Bueno, sí, puedes conseguir la de Mote, que la vendía en 999 euros, pero si no es así, imposible. Venga. A ver, aquí un poco el tema es, más allá de la calidad de los juegos que incorpore, yo creo que lo que a la gente le preocupa, porque, bueno, creo que quedó demostrado con la primera NES Mini, que esto es más un objeto de que lo quieres por tenerlo que por el uso que le vas a dar. Me gustaría saber que entre todos sumáramos las horas a las que hemos jugado a NES Mini. No creo que salgan ni un par entre todos. Pero yo creo que lo que preocupa a la gente es si han aprendido esta vez y el stock que va a tener Nintendo, que va a ofrecer Nintendo al mercado, va a ser esta vez suficiente o no, porque de verdad, yo ya viendo la reacción en Twitter, YouTube, en foros y demás, es que me va a venir otra vez lo mismo, tener que ir a hacer cola para reservar, no cola para comprar, no, cola para reservar, y espero que la situación de NES Mini no se produzca, porque insisto, es que esto al final da rabia, ¿no? Que tengas que pelear por una cosa, insisto, a la cual posiblemente ni llegue a jugar. Es por tener ahí en el armario, echarle la foto a Instagram y unos cuantos likes y tal, pero papá, poco más, ¿no? No, no mientas, hombre. Hay de todo. Yo creo que cada uno lo usa un poco. Hay gente que sí que la tiene un poco de adorno. Yo lo estaba comentando en Twitter, que yo soy de la original, a mí también, tampoco es una cosa que yo me también, ¿eh? que me deslumbre. Yo cuando esté la original, la veo como algo más, es la que disfruté en su día, es el hardware original. A mí no me llama, estéticamente sí, está muy bonita y tal, y como recuerdo, pero vamos, a mí de hecho ahora tengo una, la mía, que está muy amarilla, y lo que ahora quiero es conseguir otra en mejor condición. Una NES amarillenta, ya un poco. La mía sí. Pero sabes que se puede blanquear, ¿no? Ah, pues no lo sabía. Luego hablamos de luego, esto. Luego me cuentas. Hay tutos y sol, luego lo hablamos. Estoy montando ahí mi set de retro con mi televisión de tubo y mi RGB y toda la historia. Y a mí eso es lo que me hace ilusión, pero yo entiendo también que hay una manera, digamos, fácil. Bueno, fácil, entre comillas, rápida, de revivir un poco eso, sí. Y disfrutar de una colección de juegos completamente legal, sin ningún problema, y la colección de juegos realmente fantástica. Claro, es que en esa línea, tío, hay una cuestión que tiene que ver con que, bueno, una de las razones por las que mucha gente el año pasado, cuando salió la NES Mini, digamos que la apoyaron, fue el hecho de que se trabajó muy bien por parte de Nintendo el cómo se ve la consola, sí, por HDMI en la tele. Pase. Entonces, otros muchos, sin embargo, bueno, pues salieron con la típica crítica o, si queréis, reivindicación de la emulación, que es un tema un poco, en fin, ambiguo, sí, en este sentido, evidentemente. Pero es que, claro, lo que estamos hablando es lo que tú dices. O sea, estamos hablando de un producto oficial que Nintendo ha diseñado para que tú, en tu tele moderna, puedas jugar con la mayor calidad posible a títulos que de otra manera no podrías jugar, salvo, como tú dices, en un set con CRT, con su móvil. Juan, que cuando ¿qué? Digo que esto, cuando yo decía que esto era más decoración que otra cosa, yo no sé cuál es vuestra situación, en qué tipo de casa vivís. Yo es que no puedo jugar a NES Mini sencillamente porque por temas físicos, logísticos, el cable no me llega. O sea, la tele está allí y está a 3 metros, es que no puedo. O sea, por tanto, es una consola que por mucho que yo quisiera, yo no puedo jugar porque es que no llega el cable. Yo espero que ese tipo de cositas, de cara, si realmente lo quieren hacer aquí, es una cosa con la que se pueda jugar, de entrada al tamaño del cable, alárgalo un poco. Y como esa, pues otra serie de cosas que ya vimos con la NES Mini original, que más allá de como objeto coleccionista, como objeto útil, pues lo era justito, ¿eh? De momento incluye dos mandos. Sí. Que eso ya es una, para empezar, ya está bien. Ya es una ventaja. ¿Y qué decir de la colección de juegos? Bueno, yo no sé qué opináis, chicos, que estáis al otro lado. Yo le he estado echando un ojo y la verdad es que no me parece que falte demasiado. Faltan muchas cosas, entendedme, pero de los títulos grandes que seguramente todos mencionaríamos hay un chorro. Yo creo que están... Yo creo que ninguno de los que están aquí lo hubiésemos quitado, probablemente. Alguna cosita igual, ¿eh? Un par de ellos igual. Yo quizá, lo he visto, creo que lo comentaba Bruno Sol, histórico Bruno Sol de Hobby Superjuegos, que él se hubiera quitado un Kirby. Exacto. Y él hubiera metido un Super Tennis, por ejemplo, que no es mala elección. Yo quizá algún juego de rol, Chrono Trigger, me falta aquí. Pero no, la verdad es que la calidad... Está Yoshi, por ejemplo, que es un juego... Bueno, solo eso justifica la consola. Me llama la atención, además, que hay bastante de FX. Están los dos de Star Fox, está Mega Man X, también era un chip, era un cartucho complicado. Donkey Kong, sí. El primero, que es otro juegazo. Sí, sí. No sé, yo creo que la lista está bien, hombre, sí. Puedes cambiar uno y meter otro, pero no sacarías 5, seguro. No dirías, quito estos 5, imposible, los quieres tener. Puedes quitar Street Fighter 2 y poner Super Street Fighter 2. Venga, bueno, sí, venga, vale, aceptamos barco. Pero es que yo hubiese puesto, antes que este, incluso World Warrior, tío. Sí, es que es muy, muy icónico, muy icónico. a mí a nivel personal también me ha faltado las Tortugas Ninja, que es un juego que no pude catar y personalmente me hubiera gustado incluirlo también. Porque además es, claro, yo he conocido a las Tortugas Ninja ahora que no están precisamente en su mejor etapa en consolas, en videojuegos, adaptaciones. Entonces, los míticos, los grandes. Axelay, por ejemplo, algún título de este corte, que me dio Axelay es de los grandes también, de Super Nintendo. Es curioso porque está contra. Además, hay títulos de Konami. Hay una cosa que tengo curiosidad, ¿nos va a llegar contra en Europa? Porque igual cambian alguno, igual que pasó también con... ¿No cambian alguno? La lista que nos ha dado Nintendo Europa que nos ha dado, es esta. Vale. La misma, en este caso, es la misma que la americana, y Contra 3 es la versión americana. Aquí, como sabéis, es Super Protector. Protector, sí. Y bueno, la verdad es que tengo curiosidad. Y está confirmado además que va a ser... si alguno tiene miedo de que va a ser la versión SPAL y tal, no. Bueno, para nada. Van a ser las versiones... normales. Vale, así que no va a haber problema en eso. Sí, porque las versiones PAL en general daban un poquito de grimilla, pero de algunos juegos en particular de estos, y en fin, de las máquinas que tuvimos aquí, costaba. Así que eso es buena noticia. ¿Alguna cosa más, chicos? Mote, Paula, Albert, Dani. Bueno, yo en su época no la tuve, porque ya sabéis que yo fui de Play desde... Bueno, desde pequeña solo tuve la Play en casa. Entonces, bueno, básicamente no puedes probar estas... Porque no habían nacido, claro. Sí, claro. Y era lo que había. O sea, una niña de 5 años no puede decir, papá, cómprame tal. Y si lo decía, no me hacía caso. Así que yo fui de Play y la mayoría de estos títulos, pues, o los he jugado así alguna versión posterior que han hecho en consola tipo DS o algo así, o algunos no los he jugado. Entonces, sería una decisión interesante para alguien que no ha podido jugar a todos estos clásicos, tenerlos ahí todos juntitos en una consola. Claro. Yo lo veo bastante bien. Lo que es eso, que allí tienes los juegos que hay y ya está. Entonces, yo vería, no sé si lo van a hacer o será algo más bien hack, esto de abrirla y dejar que la gente meta ROMs y juegos así. Esto no sé, lo están diciendo por aquí en los comentarios, pero... No funciona así, porque con la NES Mini lo que hicieron fue coger chips y soldarlos a la placa, con lo cual... No era fácil entonces, ¿no? Era una Raspberry, pero digamos la modificaron a lo... Claro. A lo duro. Sí. De todos modos, antes lo comentaba con Franchuzas y decíamos que a lo mejor no quitar ninguno, ¿no? Por lo menos los que han puesto son juegos que están muy bien, todos. Sí. Están todos, son todos top. Uh-huh. Creo que añadir alguno más no hubiese estado mal. Es decir, metiste 30 con la NES. No es una cuestión de espacio, ya vimos que no era una cuestión de espacio, era simplemente, bueno, físicamente no sé si cabían muchas más ROMs en el caso de la NES Mini, ¿no? Porque como son chips que se integran en la placa, o sea, la Raspberry tiene un espacio limitado físico, quiero decir, ¿no? Pero meter algún juego más, también yo también le comentaba a Franchuza las Tortugas Ninja, Franchuza decía que igual quitaba el Kirby, metía, pero quitar no, por lo menos los que han puesto son juegos top, así que por lo menos yo me quedaba antes con el primer Street Fighter que con este, ¿no? Claro. Sí, por lo que decíamos, es más icónico y creo que fue lo que vendió más, claro. Lo que vendió más consolas al inicio, pero sí. Bueno, puestos a escoger, seguramente sea un juego más completo el Turbo, sí, claro, que no el otro. Sí. No lo sé. Claro que es más completo, más rápido. El otro es un poco, pues eso, es el World Warrior. Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene. Decían por aquí, Seth Garamond en YouTube decía que creo que han puesto el Super Street Fighter 2, que no lo han puesto el Super Street Fighter 2 para no competir con el de Switch. Está bien. No, yo estaba pensando ahora, mientras habláis de lo de la cifra de títulos, que ya el año pasado, cuando salió NES Mini, yo creo que fue con la excusa del aniversario, y de hecho lleva los 30 juegos, como 30 años tenía la consola y demás, ¿no? Más o menos, esta era un poco la idea, ¿no? Sí, sí. Y claro, yo pensaba, bueno, ¿vamos a tener que esperar a que sea el 30 aniversario de Super Nintendo? Si la sacan el año que viene, como al final ha sido, ¿cuántos van a meter? ¿Y por qué? Es lo que estamos hablando, o sea, 21. Vale, ¿por qué no 22? O, sí, ¿por qué no 65? Dirá alguno, claro, pero si en la otra metiste 30, pues qué menos que eso, ¿no? O sea, no sé en qué se han basado para decir, venga, pues esto. Creo que hubo un aniversario de Super Nintendo hace poco, o de Famicom, no, pero no me acuerdo muy bien cuál fue. O sea, no sé si cifra, ¿no? Digamos. Sí, no sé, creo que si no recuerdo mal, en Japón salieron en 90. Sí. Así que serían quizás el lanzamiento de Europa, que fue en el 92, 93. Igual han sido 25 años. A lo mejor han sido 25 años de lanzamiento occidental o algo así. Pero ¿no? Si desaprovecharon ya la oportunidad de hacerlo con el lanzamiento japonés, que es el que suele mandar al final, ¿no? Pero bueno, el caso es que la tenemos anunciada. Lo único que sería de preocupante es que lo fabrique la misma gente que está fabricando Switch, ¿no? Porque realmente, lo digo porque si esto de algún modo tiene que penalizar el el hecho de que haya stock de Switch, he visto un sorteo. Claro. Un sorteo, perdón, no un sorteo de la consola, un sorteo para que te toque la posibilidad de comprarla. Dios. Es muy duro esto, esto es algo muy... ¿Pero esto quién lo organiza? ¿Nintendo, tío? No. Muy Nintendo, no, un centro comercial. No, bueno. ¿No? Porque es muy de Nintendo, ¿no? De fan de Nintendo, pero aún así creo que no... Que no deberíamos llegar a ese punto. Creo que se debería apretar un poco y por lo menos que la tuviera. Aunque bueno, yo lo he preguntado y por lo menos la gente la tuvo por sus medios, ¿no? En un Alcampo, en un. Uh-huh. En sitios especializados, nadie, ¿no? De los que la compraron tarde, quiero decir. Sí. Pero a lo mejor en un supermercado de aquí, en el chino del barrio, no sé. O sea que siempre ha habido, nunca ha faltado un NES Mini, por lo visto. No ha habido falta de stock, solo ha habido falta de stock en los sitios donde normalmente comprarías una NES Mini. Yo, de hecho, la mía la conseguí, la mi NES Mini, que no tenía, que como he comentado al principio, no es algo así que me lance yo a por ello. No es algo que me resuene tanto como para ir a reservarlo y tal. Pero yo me estuve y entré en un Alcampo de Murcia estas Navidades, fue en diciembre o así. Y va a hacer, no me acuerdo qué tenía que hacer. Y de repente la vi, había una NES Mini ahí, a su precio. Y digo, mira, ya que está aquí, pum, pa, salí y ya está. Esa fue mi compra. En Murcia. Está todo dicho ya. Bueno, fue así. Fue era así. La suya, que le estaba esperando. Bueno, esperemos que no pase lo mismo. Yo solo quiero decir una cosa. Dramático. ¿Qué pasa? Y es Terranigma. Ahí lo dejo. Sí. Amiguete, claro. Pues también está bien dicho. Sergio lo dice como si Murcia estuviera en Mordor. ¿No? Bueno, perdón. Igual en Mordor no, pero está al lado. No, o sea, está tocando Linda por el este, ¿no? Por lo menos. O sea, ¿cómo es? No, lo que sí que es verdad que a lo mejor Murcia pues no tendrá. No sé, yo creo que era más fácil encontrarla, creo yo, en Murcia. Son muy nintenderos en Murcia, ¿eh? Digo así un dato como que lo sé y todo, ¿no? Lo sueltas y quedas bien. Son muy nintenderos. En Madrid, ¿no? Digo sí, yo. Sí, seguramente. No te lo niego. Aunque en Madrid tendría más unidades, seguramente, que en Murcia, ¿eh? No, yo. Igual. Yo, mira, ya que estamos hablando de eso, quiero quejarme abiertamente de que en el tiempo que vivimos, todavía haya compañías grandes que no prevean un poco o distribuyan mejor las consolas o prevean mejor el tema del stock. Es decir, que todavía tengamos que estar queriendo comprar consolas, sufriendo el tema de la especulación, viendo cómo alguno por ahí intenta lucrarse y tal. Me parece alucinante. Esta gente es vergonzosa. Es vergonzosa. Es la hostia. Tú, calla, que si tú querías hacer pasta con la tuya, madre que te parió. Pero la vendo más barata que los demás. Eso es verdad. Con la tuya haces menos negocio. Bueno, chicos, pues yo creo que está, ¿no? Sí. Hablaremos. Hay comentarios, más, Juan. Ah, bueno, sí, pues venga, sí. Claro, dale caña. Sí. Ahí vamos, la de Dios. Venga. A ver, te leo así un poco por encima lo que han ido diciendo. Franchuzas decía que cambiaría de buen gusto Secret of Mana por Chrono Trigger, pero supongo que han optado por Secret of Mana por el cooperativo. Seth Garamonda añadía también que adoro la Super NES, pero tengo que decirlo, la versión americana me parece horrenda. El turno nocturno dice que yo cambiaría el Super Mario RPG o el Final Fantasy VI, sobre todo el 6 porque está reeditadísimo. Borja Ruese... Pero no sale el 6, ¿no? Sale el 3, ¿no? El 3 americano. Es el 6. El 6 japonés. El 6. Sí. A ver, ¿verdad? El 3 americano es el 6. Vale, sí. Vale, sí, es verdad. Es verdad, no lo había visto. Borja Ruete dice, vista la situación de Switch y de la NES Mini, no tengo muy claro que vaya a haber stock suficiente, más bien lo contrario. Aitor, a mí este me ha gustado mucho, dice Aitor, dice, me falta Illusion of Time, el primer juego que me enamoró en mi infancia. A mí me gustaría mucho haber tenido un Illusion of Time ahí, la verdad. Y Castolo decía por Twitter que soy el único que ante el anuncio de la NES Mini, Super NES Mini, ha soltado un bah, pa' vosotros. Sí, eres el único. No, a mí me parece que esta, aunque solo sea porque aglutina a más gente que por edad igual la pudo disfrutar, ha causado, también por el hype que se creó con la otra, más ilusión en el anuncio. Me da la sensación, ¿eh? Igual es una pregunta extraña. Una pregunta que tengo. Si yo comprara, aquella posibilidad, ¿no? Si yo comprara 3 millones de Super NES Mini, ¿sería motivo suficiente para que el año que viene sacaran la 64 Mini? ¿Tú te imaginas eso? Hombre, habrá una 64 seguro. Mini. ¿Tú crees? Segurísimo. Sí, yo creo que también. ¿Tú crees, Carona? Y si esperamos lo suficiente, una GameCube Mini también la habrá. Eso molaría. Sí, pero allí bueno, ojo, yo lo pregunto porque no sé hasta qué punto esta línea de minis, de productos mini de Nintendo, puede llegar a competir o no, Mote, con la Virtual Console, de la que pueden sacar mucho mayor rédito desde Switch. Quiero decir, lanzar 20 juegos de Nintendo 64 así a 60 euros porque sí, si los vendes a través de Store, yo creo que sacas un poco más por ahí. No sé. Es muy fácil de entender. El verdadero Nintendero los comprará tanto en la... Sí. Tanto en la 64 mini, claro, como en la el de esto. Ellos hacen, saben que cuánta, y si lo reeditan otra vez en físico, lo volverán a comprar en físico, y si lo reeditan en físico y en digital, las dos, o sea, para ellos es como imprimir dinero, es lo mismo, o sea, no ganarían tanto si tuviesen una impresora así gigantesca y imprimieran billetes de 50 euros. Es mi opinión, yo creo. Yo de todos modos, a mí, ya lo digo, es una consola que seguramente acabaré comprando. Yo creo que por la lista de títulos, evidentemente no es una consola para jugar toda la vida, ni todas las navidades, o que sale en septiembre, ¿no? Me parece. Sí, septiembre. Y para jugarla todas las navidades. Pero creo que es como una pieza de nuestra historia como jugador, ¿no? Y eso lo digo sin poner la foto en Twitter ni ponerla en Instagram, ¿eh? O sea, lo digo... Pues pierdes una ocasión maravillosa. Sí. Aprovechala. Sí, sí. La verdad es que... No, pero lo digo porque un jugador que... A ver, yo soy de antes de Super Nintendo, pero estas consolas, en la gente que tenemos cierta edad, Paula, tú no, impactaron muchísimo en nuestra experiencia como jugador. Y ahora tener... Aunque sea para ponerla en una estantería, ¿no? Ya sé que las estanterías de Fran son más anchas y les caben las dos consolas originales, pero la gente normal no nos cabe todo, Fran. Normal. La verdad es que me están haciendo un mole de medida. Para, muy bien, ahora empezamos a entender. Pero sí, yo entiendo también el mensaje de Mote y lo que aportan. O sea, mucha gente igual o la disfrutó y no la tiene original, sí, como puede ser nuestro caso, y quiere tenerla porque le parece un detalle chulo, ya no solo a nivel estético, porque es bonita y tal, sino porque, joder, pues igual les parece una cosa emotiva, un homenaje, lo que sí, tú quieras. Sí, ya solamente tenemos... Juan, molaría que el anuncio fuera el cerebro de la bestia mini, ¿sabes? ¿Eh? O sea, ahí está, el cerebrito. El cerebrito de la bestia. Estaría muy bien. Estaría guapísimo. Estoy pensando que en muchas casas es complicado incluso tener un rincón, un rincón de juego. Ya el hecho de poner una consola en el salón ya es como una gran victoria. Así que también es verdad que cada usuario es un mundo y cada uno tiene sus propias, digamos, necesidades. Pues sí. ¿Algún mensaje más, Albert? Pues bueno, a verlos ahí mogollón, porque ya te digo, está la gente, como era de esperar, revolucionada con lo de la Super NES Mini, pero bueno, ya habrá tiempo. Si al final, si el por saco que va a dar Salva hasta que salga esto, en fin. Bueno, tuvimos por aquí por la mesa la NES Mini en su día, pues oye, volveremos con la Super NES Mini, la trastearemos, la cogeré y diré, esto no pesa como la otra, que parece que vaya hueca, y ese tipo de cosas. Tú coges una Super Nintendo de hoy, que pesa poco, pero pesa algo. O sea, dentro algo hay. Veremos si dentro de esa hay algo más, aparte de ilusión y sueños, amigos. Vámonos a la zona de debate, vámonos. A debate. Qué bien traído. Bueno, sí. Este debate, como decía al principio, es pues... propio de un programa de final de temporada. Hemos estado ahí un poco debatiendo en reacción que traíamos al programa como excusa para estar un rato aquí departiendo, y hemos decidido, como hacemos normalmente, recurrir a nuestra experiencia como jugones y hablar de esos juegos, o ese juego, si queréis. Podemos hacerlo en singular fácilmente, pero bueno, seguramente puede haber un par en algún caso, que nos ha marcado, que tenemos como muy, muy presente en la memoria, porque marcó un antes y un después en lo que entendíamos era la industria, a nivel técnico, o bueno, de otras perspectivas también podemos quizá aproximarnos a esta cuestión. Es decir, quizá a nivel jugable, oye, nunca te habías enfrentado a algo así. Es decir, ese juego que de alguna forma te marcó porque nunca te habías puesto con algo parecido y el mando en las manos, y que sigues recurrando a día de hoy. Esta es un poco la excusa, vamos a ir intentando darle forma a esto, que es como un poco confuso, pero veis que se entiende muy fácil, y vais a poder participar en redes, como siempre. Alberto Slee, venga. Pues es curioso porque justamente cuando estábamos debatiendo, estaba comentando, pues vamos a comentar una serie de juegos, y así ya tenemos más preparado los artes, el material y tal, y yo había mencionado para este debate Super Mario World. minuto antes de que Nintendo anunciara lo de la Super Nintendo. Serendipia, amigos. Bueno, casualidad más bien, pero bueno. Y nada, y la verdad es que entre los muchos juegos que podría elegir en esta categoría, yo quizá Super Mario World fue para mí algo bastante impresionante. Ese salto, digamos, esa frontera, ese río entre los 8 bits y los 16 bits, porque yo por aquel entonces era usuario de Astra, tenía una NES, que no era una NES, era una NASA, que me regaló un banco, era totalmente legal. Está bien. Era pues, jugador de 8 bits, Game Gear, luego pues la vía del abismo, que era ese salto a recreativas, que era como otro mundo, pero en general no lo veías como si fueran lo mismo, no veías que eran videojuegos, pero no eran videojuegos, era como otra dimensión diferente. Y cuando yo probé en casa ese Super Mario World, cuando vi esa explosión de colores, es que recuerdo como una explosión de colores, alguna cosa así, que me quedé como si hubiera visto el juego más espectacular que has visto en tu vida, pues para mí fue ese recuerdo, también ese recuerdo edulcorado con el azúcar de la nostalgia y el tiempo pasado, pero me causó una impresión muy fuerte. Además, es un juego que tiene muchísimos niveles, muchísimos secretos, tenía como un mundo así muy interconectado que daba la impresión de que era mucho más grande de lo que incluso realmente era, que ya era muy grande. Creo que era un juego realmente fantástico. Y bueno, las posibilidades, la variedad, la música, me pareció ese salto, ese salto entre los 8 y los 16 bits representado en esa figura de Super Mario World, creo que es quizás cuando he tenido esa impresión de vértigo ante lo que antes no veía posible y ahora sí, es quizás el salto que más me ha impactado a mí. Venga, ¿quién sigue? A ver, pues yo personalmente, mira, venía a citar 13, el jueguito de Ubisoft, una joya, por desgracia, que pasó un poco desapercibida, que iba a tener secuelas, iba a ser una serie, pero nos quedamos al final sin ella, por ser uno de los primeros juegos cel shading que yo probé, que era una técnica por entonces que se usaba, bueno, con cuentagotas, y que, bueno, hubo una especie de un montón de pronto de juegos con esa corriente, sí, con ese título que era como estética cómica alucinante, sí, que decías, bueno, esto es increíble, estoy deseando ver adaptaciones de un montón de cómics, de mangas, de animes, de todo a consolas, gracias a... Y me acuerdo precisamente del juego porque además, si lo comentaba el otro día, quiero recuperarlo para este verano porque lo tengo por ahí escondido y tenía además un multijugador local muy chulo. Y es el título que, bueno, personalmente a nivel gráfico dije, tampoco hay por qué avanzar hacia el fotorrealismo, ¿no? Porque hay muchos frentes abiertos, distintos. Es un poco, era yo jovencito, ¿no? Todavía me pilló temprano y me enseñó un poquito en plan estética, en plan artístico, a decir, oye, hay diferentes ramas, diferentes caminos. Y la verdad es que era un juegazo y yo personalmente le tengo en un estante en mi corazón, ahí muy bien guardadito. Venga, yo me reservo lo mío. Contadnos cosas los demás. A ver. Voy a coger la palabra rápidamente. A ver, dame un segundo. Ahí está. Vale. La época de los 8 y 16 bits la tengo muy mezclada porque en nuestra casa comenzamos con una NES, pero ya estaba la Super NES en el mercado, por lo que yo jugaba la Super NES en casa de un colega y al final, pues bueno, como que el salto gráfico que comentaba Fran a mí no me llegó tanto. Además que luego también jugaba en recreativas que tenía muchos sprites grandes y decía, pues bueno, para mí los videojuegos son esto. La revolución para mí, o por lo menos lo que fue lo que me dejó con cara de asombro, fue la época... A ver, toma un segundo. Metal Gear 4. ¡Ah! ¿Perdón? El Metal Gear 4. Sí, ahí es cuando dije ya... El Metal Gear Solid 5, no. Cuando entró una PlayStation en casa con el salto al 3D y pude jugar... Bueno, porque también jugaba a ordenador, pero jugaba aventuras gráficas que eran sprites también. Entonces, en el momento en el que tuve una PlayStation, descubrí lo que fue Metal Gear, descubrí lo que fue Tomb Raider, descubrí el 3D. Realmente, pero la revolución de verdad llegó cuando después de la Play volví al ordenador y jugué a esos mismos títulos que los que había en ordenador, como por ejemplo los FIFA o los Tomb Raider, y luego volví a la Play y dije, ¿qué pasa aquí? Pero si es el mismo juego y no se ve igual. Y este debate PC-consola ya lo tenía en la ESO cuando decía, pero es que no se ve igual. Me decían, ya, pero es que es un ordenador. Ahí te hiciste mal. ¿Cómo? Perdón. Te hiciste mayor. Sí, no, y entonces ahí ya fue cuando me di cuenta un poco de las diferencias entre ordenador y consola y tal. Pero bueno, sobre todo la revolución para mí fue con el salto a las 3D y tengo que nombrar una vez más Tomb Raider. Pues me lo quitas de la boca directamente. O sea, has dicho los dos que quería decir muy mal. quería nombrar obviamente a Microsoft, a Tomb Raider, porque fue como una revolución para mí de estar allí con la Play y encontrar una heroína femenina, que bueno, ya hay su debate allí en cómo estaba diseñada, si para los hombres, bla, bla, bla. Bueno, eso no vamos a entrar en eso, pero a mí me gustó mucho, me hizo sentir en plan, no sé, que después de jugar era como me podía dar saltos por ahí, me daba como emoción de que yo podía llegar a ser como Lara, era como, no sé, un ejemplo para mí. Y obviamente, aunque algunos niveles me los tenías que pasar mi padre porque eran un poco difíciles, me encantó sobre todo el Tomb Raider 3, de poder encerrar a Winston en la nevera y, no sé, viajar por los diferentes mundos, que ibas ahí a lo nevado, ibas por ahí, no sé, ibas como un montón de sitios diferentes. Me encantó esto. Y luego también quería nombrar, pasando de franquicia, a Metal Gear Solid 1, porque bueno, ya lo has dicho tú, pero quería, por ejemplo, decir el detalle que tuvo Kojima ahí con lo de los mandos de Psycho Mantis. Me pareció tan bueno eso, o sea, fue como... Porque en esa época no había como ahora internet, que cuando tienes un problema, te atascas en algún videojuego, te pones a mirar, venga, ¿cómo resolver tal? O walkthrough de esto. En esa época era como todo de palabra. Esa magia yo creo que se ha perdido un poco, de ir a un colega y decirle, oye, ¿te has pasado esto? ¿Cómo lo has hecho? Y creo que era muy, muy bonito. Y lo del mando, eso me pareció súper bueno, lo del control mental. El romper la cuarta pared, que hacía mucho Kojima, sí. ¿No? Y yo recuerdo especialmente en el Metal Gear, cuando te decía, tienes que llamar a, no sé si era Meryl, sí. El número está en la caja del CD. O sea, ¿cómo que la caja del CD? Si acabo de alquilar el juego y no me trae nada. O sea, ¿cómo que en la caja del CD? Amigo, hay que comprar. No tenías pirata. Claro. Y sí, sí, eso a mí también me sorprendió bastante. Yo, ¿entras tú, Mote? No, dale, dale. Le doy. Me va a costar quedarme con uno y, por tanto, no me voy a quedar con uno. O sea, voy a decir tres. Intentaré decir tres. Juegos que a mí me hayan marcado, cada uno por una cosa distinta. En cuanto a ese impacto que vosotros decís, a mí particularmente, a mí ese impacto me viene con Mario 64. Yo hasta aquella época era un jugador muy de, como decís, de jugar lo que te dejaban los papas, y normalmente lo que te dejaban los papas pues estaba en el ordenador, aventuras gráficas y tal, pero recuerdo yo el día en el que los Reyes me traen la Nintendo 64 y yo acostumbrado a jugar a juegos de plataforma en 2D y demás, no tenía Play, el momento en el que enchufo la consola y empieza a moverse Mario 64. Fue como, ¿cómo? O sea, ¿en serio esto existe? Fíjate si fue tal la impresión, esto es verídico, ¿eh? Yo empecé a jugar y estoy jugando todo el fin de semana y la semana y tal, y me saqué todas las estrellas del primer mundo. Y fui a decirle a una amiga mía que ya me había pasado el juego. Y me dice, no, si es que hay 120 estrellas. Y ese momento fue como, ¿qué dices? O sea, si llevo viciando en este mundo, en esta zona, la de Dios, he hecho la de Dios de cosas, y de verdad hay tantas más. Y ese momento me quedará marcado siempre. Otro momento para mí mágico es el de y revolucionario en mi vida como jugador es la primera semana en Star Wars Galaxies. Yo habré jugado a todos los enemigos que han salido en el mercado, si no a todos al 80%, o sea, los juego todos ya por inercia, aunque no dure más de un mes, siempre los juego, pero la sensación de estar en un mundo vivo como la tuve en Star Wars Galaxies y además siendo el universo, la galaxia de Star Wars, yo creo que como eso nunca ha habido nada más. O sea, de realmente, Fran, eso de decir, estoy viviendo allí. O sea, ya no es estoy haciendo quests, estoy subiendo de nivel, no. Yo me estoy conectando a un mundo que está vivo. Y mientras yo estoy fuera están pasando cosas y cuando me conecte habrán cambiado esas cosas. Y yo esa sensación la he tenido únicamente con Star Wars Galaxies. Sí. Y por último, hablando desde un punto de vista más técnico, no tanto de bueno, aparte de la jugabilidad y demás, pero desde un punto de vista técnico, creo que lo he dicho alguna vez. Un impacto increíble que yo tuve fue la primera vez que enchufo una Voodoo Banshee en mi ordenador y enciendo Quake 2 con el modo acelerado 3DFX. O sea, ese momento, todos esos sprites y cosas así que se veían como borros, bueno, muy, muy poco definidos y tal, de repente enchufas una Voodoo Banshee y todo se vuelve definido y disparas el blaster y hace un halo de luz por el pasillo y dije, estoy en el futuro. O sea, ¿qué es esto? Si se ve como Jurassic Park la película, o sea, no lo puedo creer. Así que me quedaría con esos tres momentos. Mote. Yo creo que tres juegos que me han marcado mucho en mi vida, o vamos a decir, creo que Diablo fue uno de los más grandes. Consiguió... es el primer juego que me puso a escribir sobre theory crafting, que no, como, no sé cómo decirlo en castellano, escribir sobre, bueno, a teorizar sobre el juego, a escribir cómo podría ser la build óptima, cómo podría... Eso es muy friki realmente, pero era algo que a mí me encantaba hacer. O sea, empezar a pensar acerca del juego, me dejaba el juego y pensaba en el juego, ¿no? Pensaba cómo podía hacer eso, cómo iba a hacerlo, cómo, cuando saliese de clase, cómo iba a ir y ¿sabes? Y iba a probar estas cosas, ¿no? Lo mismo con Diablo 2, que también me tuvo ese nivel de enfermedad. Y a nivel de enfermedad similar, si no mayor, fue StarCraft y en su momento también World of Warcraft. Pongo esos tres juegos juntos porque han conseguido sacar de mí, digamos, ese punto más friki. Después hay algunos juegos que me han impactado mucho, BioShock y demás. Creo que Final Fantasy X, por el momento en el que lo jugué, creo que consiguió llegarme bien. Ya era mayor y no esperaba que un Final Fantasy, porque yo soy mucho más mayor que Paula, o sea, soy anciano al lado de Paula. Y no pensaba que un Final Fantasy, especialmente después de lo haber vivido con el 9, que lo encontré pues un Final Fantasy un poco, para mí, en mi opinión personal, un poco más descafeinado, aunque sé que es el favorito de mucha gente, no pensaba que un Final Fantasy volviese a llegarme como me había llegado el 6, el 7. Y Final Fantasy X me impactó mucho. Pero el juego que creo que ha cambiado mi manera de entender el videojuego en general ha sido League of Legends. No es porque yo juegue League of Legends, no tiene nada que ver. Podría no jugarlo, pero creo que en el momento en el que yo empiezo a jugar League of Legends, no éramos plenamente conscientes de la repercusión a nivel mundial que tendría, no para el deporte electrónico, porque había otros juegos que se habían instalado bien dentro del deporte electrónico, como por ejemplo StarCraft, como por ejemplo Counter-Strike, pero creo que es una nueva dimensión. O sea, creo que la dimensión que se está viviendo a partir de League of Legends y Dota, también, no quiero desmerecerlo para nada, es una nueva, abre una nueva dimensión del videojuego que ahora dentro de, pues a lo mejor si hacemos otro podcast, pues a lo mejor dentro de 10 años, ¿no? Creo que habrá que dedicarle un podcast exclusivamente a este juego, pero no por lo que juguemos o por lo que hayamos dejado de jugar, sino por la repercusión que tuvo durante esta década, la década del 2010 a lo que es 2020, un juego como League of Legends. Y creo que yo ahora le estoy dedicando mucho tiempo fuera de lo que es jugar a League of Legends, no puedo decir nada más, pero es algo que estoy convencido de, no solamente que me ha cambiado la vida, sino que probablemente me la va a cambiar en el futuro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo quiero volver también atrás, evidentemente. Yo creo que los juegos que nos han cambiado, al menos tal y como yo lo veo, entiendo perfectamente a Mote, ¿vale? Entonces, también es una opción. Pero los que tenemos unos años, seguramente para hablar de juegos que nos han cambiado tenemos que echar la vista un poquito hacia atrás, ¿no? Yo vivo la industria todavía con mucha ilusión, es evidente, y la disfruto un montón, pero las cosas me impactan cada vez menos. Y lo que sale, por mucho que me sorprenda... Sí, esta es un poco la tristeza de la vida, ¿no? Que es, sales a la calle... Lo hablábamos hace unos cuantos fines de semana, es esto. El problema es que nos hacemos mayores. Ese es el tema. Entonces, bueno, pues hablando un poco de lo que sí que me impactó y me hizo ver el videojuego de otra manera, yo voy a hablar del paso del cartucho al CD, ¿vale? Y sabéis por dónde voy. O sea, yo mi salto en ese sentido fue Mega CD... del que se puede decir mucho, algo de todo eso no será bueno, yo todo lo que tengo que decir es bueno, y narro la experiencia un poco de disfrutar de Mega Drive al máximo, pero un día ir por la calle y en el escaparate de una tienda ver el Road Avenger, que era el juego que traía puesto en marcha. Además, quiero recordar que hasta lo oía, probablemente ni se oía, pero en mi cabeza sonaba la música, ahora que evidentemente ya me conozco tan bien, y ver esas imágenes en Cinepack, ¿no? Esta forma de... Fue un motion video aquel un poco roñoso, ¿no? Con el que trabajaba Mega CD. Pero claro, comparado con lo que estábamos viendo hasta entonces, era impresionante. Después todos esos otros juegos que llegaron con música CD, que también fue muy buena, quiero decir. En Mega CD hay grandes bandas sonoras y tal. Yo creo que eso es un paso, digamos, un highlight, ¿no? Dentro de mi vida como jugón. Y luego, hablando de las 3D, fíjate que yo también había pensado en la PlayStation 1, que recuerdo... pues como si fuese ayer, el momento en que puse... Quiero recordar que Toshinden fue el primer juego que puse, y luego Wipeout. Pero no, yo me voy a ir más atrás y hablo de Virtua Racing. en arcade y después en Mega Drive con esa versión súper trabajada, pero muy trabajada, que es con ese SVP y tal. Y ver aquello en una Mega Drive funcionando como funcionaba, y después de venir de la recreativa todavía con los ojos llenos de polígonos planos y tal. Esos dos momentos, ¿no? El paso al CD, como digo, y los polígonos en consolas de 16 bits o en 32X posteriormente, ¿no? Pero fíjate que a mí que es curioso cómo funcionan las cosas y la prueba de que cada uno es un mundo. A mí el salto de 2D a 3D me parecía una aberración. Y con razón, Fran, y con razón, porque yo recuerdo Virtua Fighter y estaba al lado, puesto al lado con Mortal Kombat. Y decías, chico, pero Mote, tío, eso no es injusto, tío. Algo. Quiero decirte, sí, yo te entiendo perfectamente, os entiendo, ¿eh? O sea, a nivel estético, joder, Virtua Fighter es aberrante comparado con cualquiera de los juegos 2D del momento. Pero si lo miras, si intentas imaginar o recordar cómo, o yo creo que más bien imaginar que recordar, cómo debiste ver Virtua Fighter a nivel técnico, lo que suponía esa profundidad, esa suavidad de movimientos en el arcade, hablo. Totalmente, tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón, pero yo quiero decir, yo a lo largo del tiempo he visto el impacto que tuvo las 3D, que ha tenido el 3D, el salto al 3D en nuestra época. Eso es innegable. Y evidentemente, aunque he hecho juegos muy bonitos con sprites y todo lo demás, está claro que el paso a los 3D fue un paso para no volver para atrás. ¿No? Claro, o sea, lo que tú dices tiene mucho sentido. Es un cambio que ha marcado la industria en general. Sí. O sea, el paso a las 3D. Tío, o sea, el primer Virtua Fighter, o sea, daba miedo de jugarlo, de que eso estuviera en una recreativa. O sea, era feo como una nevera por detrás. Pero yo entonces no lo veía feo, tío. Eso es lo que intento decir, que yo entonces no lo percibía como feo. Yo, por ejemplo, por lo demás. Yo, por ejemplo, sí veía mucha belleza, usando el término, en Virtua Racing. La recreativa, a mí sí me impresionaba. Pero Virtua Fighter, que me concedieron el tiempo. Por lo menos en el salón que visitaba aquel entonces, que estaba Killer Instinct por un lado y Virtua Fighter por otro. Y entonces, claro, tú veías Killer Instinct con esos gráficos. Uno al lado del otro, es que sí, era pero, un pre-renders, pero bueno. Era como una cosa falseada, pero era espectacular y con un efecto de. Uno al lado del otro, y desde luego, yo qué sé, tío. Era como poner a un orco de Mordor y un top model al lado. O sea, era algo terrible. Yo no digo que no estuviera bien y que, evidentemente. Hay una cosa que yo pensaba que. Hago un inciso porque hay una cosa que yo pensaba que diría Fran y no ha dicho, que es un juego que yo creo que, o por lo menos creo que a ti le impactó casi tanto como a mí, que lo he pasado por alto porque pensaba que lo nombraría Fran en su juego, que alguien lo nombraría, que fue X-Wing. Vale, como sí, juego. Sí. En la época, creo que de todos los juegos que de Star Wars que se han hecho, y se han hecho buenos juegos de Star Wars, como Caballeros de la Antigua República, o basados en el universo de Star Wars, universo que Disney se ha encargado de matar convenientemente para la creación de las nuevas películas. Gracias, Disney, te lo queremos. Los jugadores de roles de Star Wars, te queremos, ¿vale? Pero X-Wing, o X-Wing versus TIE Fighter, que fue, digamos, la versión más conocida de todas, yo creo que nunca antes ninguna otra compañía había conseguido meterme dentro de un universo tanto, qué tontería, porque la interfaz tampoco era un juego, tampoco la interfaz, ni tan siquiera una maravilla, ni las misiones, era bastante, pero creo que consiguieron meter a la gente dentro de la cabina de un X-Wing, sí, que era el sueño que teníamos, no sé, muchos, yo personalmente, desde que era un chico. Yo, no sé, realmente fue una época donde me sentí parte, para un fan de la Guerra de las Galaxias. Esto era algo más que fanservice, era un juego como la copa de un pino, y creo que X-Wing vs. TIE Fighter 2 sigue siendo uno de los juegos más demandados por el público muchos años después, y no hay nada, o sea, no tenemos nada, es el Shenmue 3 de la Guerra de las Galaxias, ¿entiendes? No hay cero aquí, ¿sabes? Y yo pensaba que alguien lo diría y estoy muy contento de que nadie lo haya dicho, porque así puedo decirlo yo. Es que realmente yo me quería quedar con uno, pero a ver, puedo estar aquí 2 horas diciendo que me ha enseñado cada juego, que me ha impresionado cada juego, porque tengo una lista larga, por ejemplo, se me viene hablando un poco de... Yo es que he sido más de la rama de Sandbox, Y a mí lo más que X-Wing, que es Wing o Wing Commander y tal, me impresionaban más los Sambo, me impresionaban más lo Elite, lo del Privateer, todo esto eran los juegos que más me llamaban a mí. Y pues, es que recuerdo tantísimos juegos, por ejemplo, me acuerdo mucho de Syndicate, que para mí fue una gran experiencia antes de que GTA, por ejemplo. Para mí el juego que me hizo meterme en una ciudad y decir, puedes ir donde quieras en esta ciudad, coger un coche y que la gente iba a tu alrededor como si fuera a su rollo y tú ibas al tuyo. Estoy tocando un juego que se llama Tokyo 42, que sí, lo deberías probar. Sí. Está muy bien el análisis pronto, Meristes. Gracias, se parece mucho a Syndicate. Sí. De hecho, no pude. Ese análisis lo cedí con todo lo de mi corazón porque quería hacerlo yo. Y se lo cedí a una persona muy competente que sé que va a hacer un grandísimo análisis. Un pelín tarde, pero va a ser digno de leer. Pronto, Meristes. Y nada, yo no le pues, tengo una larga lista de juegos. Pirates fue la primera experiencia abierta que lo jugué en Astran. Fue la primera experiencia. Esto generalmente estaba acostumbrado un poco a juegos lineales: vete por la izquierda, vete por la derecha. Hay un muñequito, salta. Es lo que yo veía como un videojuego. Y de repente dicen: no, eres un barco de pirata, estás en las islas del Caribe. Y si te metes en un puerto, pues en ese puerto puedes comprar, puedes vender, puedes hablar con el gobernador y tú te haces la aventura un poco como tú vas queriendo. O Sin City, si es que la verdad es que a poco que has tenido una experiencia dilatada en el videojuego y que te haya coincidido un poco en tu año mozo, creo que tienes una enorme gama de experiencias que te han aportado algo diferente y que te han hecho ver el videojuego de una manera distinta a lo que has visto antes. Sí. La putada de ser pocos es que nadie, o sea, se quedan títulos como Secret of the Monkey Island, que se quedan sin nombrar, como que para mí no fue el primer juego de LucasArts que jugué. Antes había jugado Loom, si no recuerdo mal. Qué grande. Oh. Loom. Y Indiana Jones, no sé si Indiana Jones y la última cruzada es anterior. Creo que sí. Que la última cruzada es anterior. Anterior y Fate of Atlantis después, sí. Vale. Pero yo creo que fue. Creo que, no sé, desde el paquete completo, desde los códigos que te venían dentro, ¿no? Con la calavera que tenías que formar, un mapa con ¿dónde nació este pirata en Barbuda? Y te salía una imagen en pantalla y tenías que hacerlo con unas ruedecitas, entonces te salía el código, ¿no? Y creo que allí es la quintesencia digamos que reúne todo lo que las aventuras gráficas o el gran género de las aventuras gráficas en los 90, con permiso de saga Space Quest, King Quest y demás, ¿no? Llegó, creo que Secret of the Monkey Island y posteriormente Day of the Tentacle, a lo mejor. Uh-huh. Creo que se resume en esto y para mí fue un juego que me impactó muchísimo hasta tal punto que me lo volví, o sea, creo que casi me lo volví a pasar, estoy a punto del final, en Xbox recientemente, o sea, es un juego que sigo y lo tengo lo suficientemente fresco como para recordar todos los puzzles, incluso, ¿sabes? No tener que atascarme, o sea, es un juego que si lo pienso me impactó más de lo que quiero reconocer, a lo mejor, ¿no? Lo que te esperas en un principio. Oye, y Mote decía cosas, bueno, que nos hemos olvidado, nos machacarían en los comentarios si de verdad tocamos este tema y no hablamos, obviamente, de Half-Life. Oh. O sea, yo creo que, claro. O sea, ya ves. Bueno, es que lo estamos dejando muchos, ¿eh? Sí, porque yo estaba pensando y digo. Sí. Half-Life, sobre todo, yo diría el primero, porque aunque bajo mi punto de vista, para mí el segundo es mejor. Aquí estamos hablando de impacto, y yo creo que lo que propone Half-Life en el terreno de los shooters, en comparación con lo que hayamos visto en los shooters hasta entonces, yo creo que es revolucionario. Sí. Pero yo ojo, que yo hablo de impacto a mí, ¿eh? Que a mí me impactó, o sea, yo a lo mejor yo los juegos que digo, no sé, tío, yo digo Diablo, ¿no? Bueno, dudo mucho que en los juegos que hemos dicho alguien pueda decir, ostras, este ejemplo, o yo claro, digo Final Fantasy X, a lo mejor dice, joder, pues te viene Pablo y te dice, no, porque yo que sé algo sobre Final Fantasy, encuentro que el no sé qué es mejor, bueno, parece muy bien. ¿Kingdom Hearts es mejor? Yo digo para mí, a mí fue un juego que me impactó muchísimo y Half-Life, hombre, a mí claro, fue un juego muy impactante en la época, eso está claro. A mí es un juego que me impactó, ya digo, sobre todo porque que llevábamos, bueno, o sea, no sabría decir la cantidad de años de repetir el mismo tipo de shooter, al fin y al cabo eran todos entre comillas, lo mismo, uno ambientado en una época, otro en otra. Quake empezaba con los polígonos, pero la propuesta en lo que a shooter se refiere de Half-Life, creo que a día de hoy, todo shooter que pretende ser algo más que únicamente disparos, hay algunos que no quieren ser más que disparos, el ejemplo de Doom, pero el que pretende ser algo más que únicamente disparos, yo creo que siempre se está fijando en Half-Life. Y nadie lo ha conseguido todavía. Entonces, impacto enorme. Déjame añadir también, porque es que lo decían por aquí y es cierto. Juego que a mí me impactó muchísimo y me cambió, no la vida, pero sí las notas en clase, fue Comandos. O sea, yo lo he contado muchas veces. Yo en la mesa, eso creo que era tercero de ESO, segundo o tercero de ESO creo que era. En la mesa de mi clase estaba con lápiz cada día, tenía dibujado entero el mapa de la pantalla en la que estaba. Entonces, me dibujaba la pantalla y dibujaba el caminito que hacían los nazis para luego, al llegar a casa, ir pensando qué es lo que podía probar. Digo, este está cubriendo todo esto y este cubría todo esto. Yo creo que si voy con el zapador o voy con el boina verde por aquí, esto lo puedo solucionar. Y tenía la mesa entera, pero era asquerosa. De vez en cuando me iba a mujer de limpieza y me lo borraba todo, maldita sea. Pero sí, es un juego que a mí me impactó bastante. Y yo creo que también tendríamos que nombrar a GTA San Andreas. No sé si vosotros, bueno, no sé en qué época os pillaría vosotros, pero a mí era una época en la que no tenía la Play 2 y mis padres no me la querían comprar, ni por activa ni por pasiva, o sea, era imposible. Era algo... Yo estaba en el colegio en ese entonces y todos mis amigos la tenían. Recuerdo que era un juego que, para mí, fue como uno de los primeros que todo el mundo tenía, o al menos a mí me da esa sensación. Todo el mundo, sí, ¿por qué tal? Y yo tenía que ir a casa de los amigos a jugar. Entonces siempre intentaba aprovechar ahí todas las tardes, en plan, pásame el mando. Sí, bueno, ahora. Y yo ahí aprovechando, jugando, porque me encantaba el juego, no sé, el mundo abierto que proponía. Yo no sé si jugué al juego antes. San Andreas fue, entiendo que fue mejor, pero el 3. El 3. Claro. El 3 y Vice City, sí. Veníamos, sí, claro, porque somos más antiguos que tú. Dilo otra vez, somos viejos. Soy calvo. Dilo. No pasa nada, soy calvo, soy viejo. No pasa nada. Fran también. No pasa nada. Sí, sí. Y Juan Aneras es igual de viejo que nosotros, o sea, todos somos iguales. Dilo que eres la única joven. Pero que no, ¡somos viejos, joder! Dilo. O sea... Vale, lo que pasó con el 3, nosotros veníamos de Grand Theft Auto y creo que Grand Theft Auto 3 nos pilló a todos a contrapié. Sí. Ahora es muy difícil que te pille una cosa a contrapié o es muy difícil que te pille un lanzamiento a contrapié, porque con tanta información que tenemos en los medios, tantas cosas que vemos antes, tanto hemos ido a probar esto o se ha filtrado todo, porque ahora sacar algo nuevo realmente es difícil, ¿no? Porque sí, lo vemos en el E3. Pero Grand Theft Auto 3 nos pilló a contrapié, a mí por lo menos, no sé si a los chicos que veo, sí, a Juan Arenas a sentir, o sea que seguramente a Juan Arenas también le pilló a contrapié, Fran también me ha, sí, parecido que sí, sí. Fue algo que no te esperabas de repente, este cambio de tercio tan bestia con respecto a lo que habían sido los anteriores, Grand Theft Auto, que no habían sido malos juegos, pero no tenían el alcance que presentaba Grand Theft Auto 3, que era un sandbox y uno de los primeros juegos en la tecnología de Play 2 que tú te podías permitir el hacer literalmente lo que quisieras en todo el mapa. Y eso fue algo muy chocante. O sea, yo, es verdad, es uno de los juegos, yo creo que a lo mejor está en el top 10 tranquilamente de los juegos más influyentes. Si no el top 10 tiene que estar por ahí, más influyentes de todos los tiempos. No porque Grand Theft Auto 5 haya vendido tanto o la saga Grand Theft Auto haya vendido lo indecible, sino porque realmente todo nace no de Grand Theft Auto 1 y Grand Theft Auto 2, que literalmente son juegos súper residuales comparados con lo que han sido los demás, sino, y todo llega a partir de Grand Theft Auto 3. O por lo menos esta es la sensación que tengo yo. Estoy hablando un poco de mi percepción personal, pero creo que fue el gran cambio que hubo y uno de los mejores juegos y algo que hizo que un directivo de Microsoft se planteara hacerse un tatuaje y enseñarlo en un E3. O sea, así de importante fue Grand Theft Auto 3 con otro Grand Theft Auto, ¿eh? Oye, mensajes, porque tenemos otra cosa ahí reservada para... Hay mogollón. O sea, mogollón, tiene que haber un Juan, pues eso, y un quintal. Vas a saltar lagrimitas con algunas de las cosas que dicen por aquí. Recojo los que he ido pillando. Franchuzas decía Mario 64, a Dagabi Mario Kart, cierto, o sea, otro de los juegos que me impactaron mucho en mi vida por eso, por la cantidad de horas que ahí tenía amigos, ¿sabes? O sea, con eso hice amigos, era un juego de hacer amigos, y ahora juego a juegos de quitarme amigos, la diferencia que había con los juegos de antaño con los de ahora. Jugando con Dark, decía el primer Metal Gear Solid. Seth Garamonde dice Super Mario World, dice a mis tiernos 15 años y viniendo de aquellas dos plataformas fue una explosión de color en toda regla. Pepe Tony dice Diablo 2 también fue algo increíble, todo el hype que tenía se cumplió, a diferencia del 3. Bueno, apuntamos que mañana sale mañana por la noche sale el Necromancer en Diablo 3. Dale, en fin, ojalá se parezca al de... ¿A qué precio? 15 pavos. 15 pavos. Muy bien, Blizzard, muy bien. No, 15 pavos la clase. Bueno, claro, cuando un skin del Heroes ya vale 15, claro, te pones a mirarlo así y dices, bueno, pues nada. Sam Penguin dice, comandos, gente, comandos. Sí, sí, comandos. Elías Santos decía antes de que lo nombráramos nosotros que a mí me marcó mucho el GTA 3. Acostumbrado a divertirme con el 2 e imaginar muchas veces cómo sería un GTA con los gráficos de Driver, flipé muchísimo con lo que consiguió Rockstar. El turno nocturno. Vampire Bloodlines, la mejor quest que ha tenido jamás un RPG. Lo apoyo al 100%. Es otro de esos juegos, debo decir, que cuando lo jugué pensé, digo, coño, yo no pensaba que esto se podía hacer con un juego. No pensaba que la fidelidad respecto a un RPG de mesa, un juego de rol de mesa, pudiera ser tal como la que consigue Bloodlines. Increíble. Y este no lo habéis nombrado, y supongo que más de uno aquí estará de acuerdo. Castellor dice, me pasó lo mismo con Medal of Honor Allied Assault y la peli de Soldado Ryan. El desembarco en Normandía de Allied Assault, yo no conozco a nadie que cuando se lo ha jugado me ha dicho, tío, o sea, tienes que ver este juego. O sea, ¿viste? Impresionante. Es impresionante. Como la peli, o sea, era increíble. Y lo ves ahora y dices, bueno, en fin. Pero... Yo quería añadir un comentario que he rescatado así de Sand Penguin, que nos dice, me parece indignante, en mayúsculas, que nadie haya nombrado el mejor juego de la historia y el más influyente en los últimos años. Nintendogs. A ver, un minuto de silencio, por favor, por todos esos cachorros abandonados que dejamos nuestras DS. No, porque no, pero... Esto, no, maltrato pero, animal, pobrecitos. Esto parece una tontería, pero de los juegos más influyentes, son los juegos que más nos han marcado y estamos derailing totalmente, ¿vale? Pero Wii Sports es probablemente el juego... Oh, sí, sí. Está en el top 3 de juegos más influyentes de toda la historia. El juego que hizo que mi madre jugara. Que mi madre nunca jugaba nada y siempre he intentado convencer. En plan, mamá, vente y grabamos un vídeo o algo, venga... Pero muy superior a Wii Sports está probablemente el que sea el mejor juego de la historia, que es Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. A ver, por favor. No, esto es indignante. Ya. Bueno, vamos a hablar. Una cosa. A ver, venga. Juan, déjame añadir una cosa. Ahora que decís de juegos influyentes y juegos tal, yo debo decir, lo dije en verano, sé que es reciente, pero yo creo que con el tiempo se hablará de esto. Como impacto, como juego, yo en mi vida he salido a las 3 de la mañana al Parc de Vallparadís que tenemos aquí en Tarrasa. Ah, amigo, que te veo venir. Y nunca, no, es que es verdad, y nunca me he encontrado a las 3 de la mañana de un miércoles a 200 personas jugando al Pokémon GO. Entonces, claro. Ese impacto, hay que mencionarlo también, para mí es impactante lo que consiguió en su momento Pokémon GO. Sales a Tarrasa y te encuentras 200 personas. Exactamente, en un parque. Tarrasa 200 personas, ¿sabes? No celebrando la victoria del Madrid, porque en Tarrasa lo único que sale la gente es para celebrar la victoria del Madrid. Pues... para jugar a Pokémon GO. Y Franchuzo nos está diciendo Tetris, bitches. Nos estamos olvidando de Tetris. Oh my god. Sí, pues ya estamos un poco en la frontera entre lo influyente y lo, claro, y lo impresionante. Esto, vale. Esto iba más en la línea efectivamente de lo que nos ha cambiado un poco como jugadores, lo que nos ha hecho entender la industria de otra manera. Pero sí, también podría entrar perfectamente. Oye, hablando de Pokémon GO, no vamos a hablar de Pokémon GO, pero fue el juego que marcó el verano pasado y vamos a hablar de este, que está recién estrenado. Llevamos apenas pues 5 días de verano. Aunque los calores vienen de atrás, pero lo que es en cuanto a la posición de la Tierra y esas cosas. Oye, este verano, ¿qué es lo que...? Además es un tema muy de final de temporada del podcast, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¿Con qué vamos a matar las horas? ¿Qué tenemos pendiente y hemos ido reservando poquito a poco para llegar a las vacaciones el que tenga y lo pueda disfrutar y demás? Venga, ¿qué decimos? Pues, David, dale tú primero. Pues yo estoy estos días, para empezar, ya casi acabando con Gears 4, que lo había dejado en mi lista de pendientes del año pasado porque no estaba muy convencido de si finalmente iba a retomar la saga de Coalition como se merecía, y estoy estos días con él ya acabando la campaña, aprovechando la actualización del modo Horda, que incluye un montón de contenidos y incita a volver al juego, que haya más comunidad online, y de momento contento. A nivel técnico, además... por relacionar un poco con lo anterior, el primer Gears también debería estar ahí porque fue uno de los que marcó esa generación, la de 360. Y estoy sorprendido a nivel técnico, me están gustando mucho. Sí, está alcanzando unos niveles que no esperaba Y luego a lo mejor está un peldaño por debajo de la trilogía original, pero bueno, es un nuevo comienzo bastante que invita al optimismo después de Judgment. Uh-huh. Y luego tengo ya para verano, para después, me he comprometido a los 120 santuarios de Breath of the Wild, que ya llevo 80 o así y ya me está empezando a costar, estoy empezando a sudar para alguna de esas pruebas que dices, ¿pero qué me está pidiendo este personaje exactamente? ¿Qué demonios? Me niego a usar guía, así que va para largo. Y como me pilla ahí con la actualización esta de Nintendo, el primer pack de contenidos, lo mismo me animo y voy a por los Koroks, aunque lo veo un poco ya exagerado, un poco disparatado. Y por último, en el candelero está Horizon, tengo Aloy pendiente, aprovechando además que viene expansión a final de año, y me da un poco de miedo coger justo el juego después de Breath of the Wild, siendo dos mundos abiertos que... Me da un poco de miedo por no vaya a ser que no aprecie todas las virtudes del juego de guerrilla o que diga, ay, pues ahora quiero hacer esto aquí en este mundo abierto y no puedo. Pero bueno, vamos, esos son los tres con los que voy a, muy desde bien, luego, pues, a estar muchas horas. Tres juegazos. Fran. Bueno, yo siempre hago unos planes muy locos en vacaciones y tal, de que voy a hacer... siempre que cojo más los juegos, no cojo juegos así de, venga, 5 horas, 10 horas, venga, voy a pasarme Inside o alguna cosa, no. Venga, voy a pasarme los juegos más difíciles y más largos que haya en mi mente, pues eso va a ser. Este año es el aniversario de Megami Tensei, es el, si no recuerdo mal, es el 30 aniversario de Megami Tensei y el 25 de Shin Megami Tensei. Y tengo varios capítulos pendientes. Es una saga que le ha cogido mucho cariño en los últimos tiempos. A raíz de engancharme a Persona 3 y hacer ese encadenamiento de 3, 4, 5, la he disfrutado muchísimo, lo con ese Zenith que ha sido para mí Persona 5. Y tengo ganas de recuperar algunos capítulos que he dejado a medias o que no he terminado de jugar como me hubiera gustado. Y tengo ganas de volver a jugar a Nocturne, a Shin Megami Tensei 3 de Play 2. Tengo ganas de jugar a Digital Devil Saga, que lo tengo pendiente y todo el mundo dice que era maravilla. Lo empecé, pero no pude terminarlo. Así que quiero a ver si esta vez ahora es la definitiva. Tengo varios. Y son juegos complicados, son juegos de muchas horas. Y es difícil. Yo, a ver, no me voy a poner un objetivo claro, pero sí me gustaría por lo menos... Esos tres que he mencionado sí me gustaría, y luego también tengo algunos como los de 3DS y tal, el 4 o el DDS también. La verdad es que tengo para aburrir. Así que bueno, ya te digo, si consigo hacer dos o tres de esos juegos, ya me puedo dar con un canto a los dientes. Muy bien, venga, los demás, ¿qué decís? Voy a entrar yo. Vale, por un lado, ahora son las rebajas de Steam de verano. Y me he hecho con títulos que en su momento pues había probado pero no pude terminar porque no eran míos. Y me he pillado Bastion y Transistor. O sea, son dos títulos de corta duración pero que tengo muchas ganas de darle porque sobre todo el sistema de combate de Transistor me llama mucho la atención. Le quiero dar ahí, le quiero dar caña. También me he pillado finalmente el Final Fantasy XIV. Pude jugar una trial tiempo atrás y dije, pues qué mejor momento ahora además con la expansión y tal para dedicarle aquí... Horas al título. Tengo el Rime, que por culpa de David, mi cuenta de Rime tiene 8 horas jugadas vacías porque se quedó puesto durante el E3. Lo estuvimos jugando media hora antes de las conferencias, se me quedó el ordenador encendido y lo llevo por la mitad. Yo voy a llevar unas 2 horas y media, 3, o sea que tengo pendiente de terminarlo. También así otros juegos cortos que no los he llegado a completar, pero sí que los he jugado bastante, son los Shelter, estos juegos de... que por un lado es un tejón y por otro lado en el Shelter 2 una lince que tiene que ir con sus crías y bueno, la vida de la naturaleza y cómo te quedas sin ellas y tienes que completar el juego con ellas. Y por último, seguir manteniendo mi granja en Stardew Valley. Venga, ¿quién más? Mote. Bueno, perdón, un par de cosas. La primera, seguramente acabar Horizon, que es un juego que me está encantando. Es no solamente técnicamente creo que es de lo más bestia que hemos podido ver, sino que además es me está gustando tanto el todo, la mecánica, el apartado técnico, indudablemente. Creo no voy a parar hasta que termine, especialmente este verano. Antes lo comentábamos en la lista, voy a jugar The Witcher 3, creo que es un entero. Full, creo que es como un juego tipo Elder Scrolls, cuando sí. Si cometes el error, como hice yo, de dejarlo, de no terminarlo, porque te líes con las secundarias, evidentemente en su momento tienes que volverlo a empezar y hacerlo todo de nuevo. No sé si es lo que hace la gente. Yo lo que hago, me ha pasado con todos los Elder Scrolls y con The Witcher 3, que no es un Elder Scroll, pero es un juego, digamos, de duración similar. Me ha vuelto a ocurrir. Y supongo que también voy a estar jugando League of Legends. Es que no es un juego al que procuro jugar día a día. Así que supongo que voy a estar. Bueno, y hay un juego que hay un análisis programado para finales de septiembre, se llama Tokio 42. Y supongo que para tenerlo preparado en estos dos o tres meses, pues habrá que irlo jugando, ni que sea un rato para. Dicen que está bien, está bastante bien, se parece a Syndicate, es un juego indie. Entonces, ciertos toques a comandos también. Esta es una ciudad muy colorista y tienes que llevar a tu personaje, no deja de ser un shooter con vista isométrica. Dentro de dos o tres meses, antes de que se acaben las vacaciones, antes de que empiece el año escolar, supongo que tendréis una de mi extensión. Para rebajas de invierno, para rebajas de invierno de este. Por lo que he ido viendo hasta el momento, bueno, con pinzas, pero bastante recomendable. Muy bien. Venga, Paula. Pues a mí en verano me pasa como un poco a vosotros. Es como que tienes bastante más tiempo libre que en invierno y se te acumulan los juegos. A mí al menos me pasa que es como que tengo varios abiertos a la vez. Ahora mismo me estoy acabando el Ori and the Blind Forest, que lo tenía por ahí pendiente y me está gustando mucho, pero a veces cuando me atasco mucho en un puzzle o algún tipo de mecánica que no sé cómo avanzar, pues digo, lo aparto y voy a otro lado. Estoy un rato relajándome, esos breves ratos, en los Sims 4, que me lo obtuve ahí con las expansiones, pero eso es, bueno, paréntesis, porque si no la gente dirá, solo juego a los Sims. Y bueno, también algo así como un reto para mí es pasarme los primeros Fallout, porque los dos primeros, Fallout 1 y Fallout 2... ¡Juegazos! Que calla. O sea, tenía a ver, que salir con el Fallout otra vez. Que sí, hay que decirlo. O sea, me encanta tanto la saga que quiero jugar a los primeros y aunque sean tan chungos, que es como, me pasa un poco como con The Witcher. Yo hago las cosas raras como Star Wars que empezaron por la tercera película, bueno, ya sabéis, el orden así extraño. Pues empezaron, yo, por ejemplo, por la cuarta, empezaron por la cuarta. Bueno, la cuarta, sí, vale, perdón. Lapsus. Estaba pensando en The Witcher 3, por eso, de eso. Pues yo empecé por The Witcher 3, luego fui al 2 y luego intenté el 1, pero es apocalíptico ese sistema de combate, así que, bueno, a lo que iba. Estoy ahora con Fallout 1, que me está costando bastante porque te atascas mucho con los escorpiones ahí radioactivos en las cuevas, pero mi reto del verano es pasármelos estos dos primeros. Y luego, por supuesto, Crash Insane Trilogy, que viene ya mismo, este fin de semana. ¿No te estás pasando un juego por semana? Es relativo. Estos Fallout no te va a dar tiempo, Paula. O sea, por eso digo que tengo varios abiertos, porque no me gusta atascarme solo en uno cuando tengo así. De vez en cuando te veo coger estos juegos indies que se terminan en media hora para que puedas cumplir tus juegos. Para que puedas hacer tu juego por semana. Te piensas que no. Exacto. Sigo en Twitter. Puedes seguirla en Twitter y ver cómo de vez en cuando, en un solo día, se pasa 7 juegos. ¿No? Y es porque. Y es para. Jugué al What Remains of Edith Finch, que cuando lo estuvisteis comentando aquí, yo no lo había jugado todavía, y mis 10. O sea, me encantó. No sé, de verdad, lo hizo Albert, su extenso aporte de este juego. ¿Y lo jugaste porque te lo dijo Albert? Bueno, a ver, a partir de oírlo a él, tan motivado. Sí, claro. A ver, le gusta un juego, pues hay que probarlo, porque este hombre, no sé, tiene un sello ahí. Wonder Woman. Bueno, y eso, que un poquito de todo. Espero que mi hermano y mi padre me acompañen como en los viejos tiempos jugando este Crash. Y a ver qué nos depara el verano. No sé, supongo que probaré alguno más. El KOTOR también lo tengo ahí, que lo empecé y lo dejé. Así que es probable que lo retome, a ver si me lo puedo acabar. Que todo el mundo está siempre nombrándolo. En plan, mejor juego de Star Wars, KOTOR. Yo recuerdo, de hecho, uno que había en Play 1, que no me acuerdo el número, cuál era, que estabas ahí con Obi-Wan y tal. O sea, ibas con los personajes principales. Terrible. Todo lo que hiciste era muy bueno. O sea, me hacía mucha gracia cuando estabas ahí en el planeta este... ¿Dónde era? El planeta de arena, donde... Sí. Terrible. Obi-Wan. Y me acuerdo que... Obi-Wan y esos... ¿Vale? Bueno, el juego donde estabas en esos planetas... A ver, perdón. ¿Cómo se llamaba el planeta donde... la nave se estrella y tienes que ir a buscar la parte por los mercados? Naboo era antes. Cuidado que estás preguntando unas cosas que aquí en el chat no te lo van a perdonar. Claro, o sea, ¿cómo, favor, que, es ¿cómo que el planeta ese de arena donde se estrella? O sea, pero por favor. Obi-Wan y esos. A ver. Es que no puede ser. Pero es que el directo me incomoda y el de negro. Se me vuela. No me acuerdo las cosas. El de negro del sable del cubetito ese rojo. ¿Cómo era? Que tenía los pinchos en la cabeza. Sí. Muy duro. Darth Maul. A ver, por favor. Venga, un poco de orden. Va, va, venga. Paula, vamos terminando, que Albert quiere contarnos también lo suyo. Va. Sí. ¿Me toca, Juan? Sí, hombre, claro. Mira, Fran, me acaba de salir un 5 estrellas en el Fake Gran Order, tío. Me ha salido un 5 estrellas. Ya estoy contento. Me ahorra mucho dinero porque he hecho re-roll y ahora me ahorra mucho dinero. Escúchame. A mí particularmente tengo que decir que me parece lamentable, pero lamentable, el precio al que sale el Nigromante de Diablo 3. Me parece un robo a mano armada que no apoyo para nada la compra, ni el jugarlo, ni nada. Dicho lo cual, durante el siguiente mes no voy a jugar nada más que no sea Diablo. A nada más. O sea, si la última season subí un personaje a Paragon, creo que fue 800, 900, en cuestión de pues, un par o tres de semanas, con el Nigromante es posible que llegue ya por fin una nueva season a Paragon 1000. Estamos hablando de tranquilamente 300 horas, 400 en el siguiente mes. Dicho lo cual, no compréis, o sea, es que es un puto robo, en serio, 15 euros una clase. En fin, lo de Blizzard es para también me echar gota. Cuando termine con Diablo y me ponga a rajar de Diablo otra vez, no me gustaría seguir dándole obviamente a Quake Champions, porque la cosa va avanzando. Por cierto, se ha anunciado que esto va a salir en Steam también, así que con la aclamación de nueva gente yo voy aquí dando la chapa, que soy muy bueno en Quake Champions y tengo que mantener el nivel, porque luego vendréis cualquiera de vosotros pintamonas y me vais a partir la cara. Así que mucho vicio también a Quake Champions. Y por lo demás, no tengo demasiado juego atrasado. Este año he ido cumpliendo bastante, así que tengo clarísimo. El verano va a ser para PlayerUnknown Battlegrounds. Dani, en cuanto salga lo del parkour, o sea, por favor. Creo que le va a dar eso, una vida al juego. Creo que va a ser este mes. Supongo que será el parche de este mes, como mucho. Creo que es el parche gordo de este mes, sí. El parche gordo, ¿verdad? Pues yo creo que le da una... Parecía una memez, en plan, puedes saltar coches, subir muros, tirarte por ventanas, y le da eso, una profundidad a las situaciones en las que te encuentras, que tengo muchas ganas de jugarlo con eso. Y poco más. O sea, ya te digo, Diablo, PlayerUnknown, Tekken 7 un poco, y a sacar personajes de 5 estrellas en los gachas de móviles, a meter dinero aquí hasta que me salgan los mejores personajes. Juan, ¿tú a qué juego de 1983 vas a decir? No, porque todos esos los tengo terminados. Lo que voy a jugar es a cosas que tengo pendientes, que los habéis mencionado todos. Yo tengo a medias Horizon, tengo por empezar Gears 4, que lo has dicho tú también, lo pillé y como no he terminado lo que tengo empezado, pues no quería empezar otro, porque es que si no al final juego un rato a un montón de juegos y prefiero jugar alguno y terminarlo. Entonces voy un poco en esa línea. ¿Qué más tengo por ahí pendiente? Bueno, Rime también, lo tengo empezado otro. Y así voy. Como ahora tengo muy poco tiempo, pues juego muy poco. Eso es. Si me termino uno, ya firmo, fíjate lo que te digo. Con uno, incluso el Rhyme, que es poquito. O sea, bueno, Dani le está llevando tiempo a Dani, así que ten cuidado. ¿Qué comenta la gente, Albert? Uy, pues no lo he leído, Juan. No, bueno, tú estabas a lo tuyo, ¿no? El programa. No, es que estaba sacando las estrellitas, coño, te lo digo de verdad. Paula, dijimos que lo haríamos a medias. Venga, Paula, ¿qué has leído tú? Sí, hombre, ahora me pones aquí el muerto. A ver un momento. Di un otro primero que estoy en búsqueda. Por cierto, Tatooine, ya está, lo he arreglado. ¿Lo has buscado? Que no, me lo han dicho. Es que, los nervios. Es el plan. Pero que no son los nervios. El planeta eje de Star Wars es Tatooine. Todo ha pasado en Tatooine. Ya, pero Obi-Wan y esos. Obi-Wan. Y los osetes. Esos osetes que salen, ¿cómo se llaman los osetes? Bueno, ¿sabes qué? Curiosidad, ¿sabes qué diseñaron los Ewoks porque no tenían pasta para hacer Wookiees? Eso es verdad. No. Sí, es verdad. No había presupuesto para diseñar. Que el disfraz de Wookiee era muy caro. Sí, por lo visto sí, ¿no? Era una cosita muy, muy bestia, y entre esto y la necesidad que tenía George Lucas... ¿De meter cosas con pelo? Dijo, pues... No, que le había heredado de Spielberg, de su amigo Spielberg, de hacer cosas amigables para toda la familia, que pueda verlo todo el mundo, pues se decantaron por algo que era mucho más barato de fabricar, que eran los Ewoks, en lugar de los Wookiees, que era originalmente el planeta donde se tenía que desarrollar la acción. Qué cositas, ¿eh? Pues Ahí lo tenéis. Mientras así he dado tiempo con este fan fact. Ahí partiendo las rocas y haciendo como trampas por los árboles. Y con, ¿vale? con la cerbatana para matar a soldados de asalto imperiales. Quedó un monillo. Muy top. ¿Vale? Cualquier caso, os he dado tiempo para que hicierais vuestro trabajo con este fan fact. La montera de carga, ¿no? Pues Fran, que está aquí. Que te da el consejo, ¿no? Mientras estás ahí esperando que cargue, te pone. Si pulsas R2. Mira, R2. Qué bien traído todo. Bien, pues como Albert no nos quiere leer mensajes, nos vamos al audio, creo. Audios, no sé decirlo. Dos. Qué bien. Dale caña, vamos a verlos. Micro abierto. Saludos a todos, soy Zafiro, como ya sospecharéis. Y hoy quiero aprovechar este último audio de la temporada para agradeceros todas las respuestas que dais siempre a mi audio, que ha sido una temporada en la que habéis puesto prácticamente todos mis audios, lo cual también es de agradecer. Y un podcast que nos ha permitido por primera vez poder veros a todos, además de escucharos, y que aunque empezó con algunos problemas técnicos, poco a poco nos habéis brindado un programa cada vez más completo en contenido, recuperando partes que se habían perdido como titulares, y sí quizás nos ha sabido a poco un único retropodcast, por lo que deseo y espero que lo tengáis en cuenta también para la siguiente temporada. Ahora os toca descansar, yo me despido con este audio hasta la siguiente temporada también, donde volveremos a escucharnos, si así lo deseáis. Por mi parte, os seguiré vigilando en MeriStation. Ahora sí, un fuerte abrazo para todos. Hasta el siguiente audio. Hola a todos, gente del Meri Podcast. Soy Castelor y bueno, quería saludaros un poco a todos y desearos unas felices vacaciones. Daros las gracias por la cobertura que habéis hecho durante todo el año de todas las noticias que han salido. Y eso, agradecer el nuevo cambio de rumbo de MeriStation, que me parece espectacular. Los veo todos muy majos, muy abiertos. Y eso, saludar a Dani, que está ahí en las máquinas, que es un crack. Salva, David, Fran, Juan, Relaño, Paula, Albert, a Pablo, aunque sea hater de DC, me da igual, a Mote y bueno, también a Jen, que aunque ya no está, pues me cae genial y si nos escucha le mando un saludo. Y nada más, eso, que paséis buenas vacaciones. Bueno, saludar también a los del chat, que son unos cracks, que está por ahí Franchuzas o el Turno Nocturno, que siempre andamos, bueno, pues contando cosas. Y no me paso más. Pasad buenas vacaciones y gracias por todo. Un saludo. Bueno, pues un saludo para vosotros dos también. A Zafiro, en primer lugar, porque hemos oído su audio el primero. Yo le doy un 9 de 10 a su mensaje. No, le doy un 9 de 10 a Zafiro. No, a Zafiro le doy un 10 de 10, porque el tío ha estado pendiente cada semana de lo que hacíamos, ya no solo en el Meri Podcast, sino en el resto de espacios de la revista. Y no solo del primero, sino también ofreciendo también crítica constructiva, que se agradece. Siempre. Incluso más, porque siempre se... digamos, cuando te felicitan, lo agradecen en el alma, lo agradecen en el alma. Pero cuando te hacen una crítica, pero es una crítica constructiva, en esos tiempos que estamos un poco... que es todo muy extremo, todo muy pum, pum, pum, escuchar una crítica constructiva, la verdad es que se agradece. Y desde el aprecio que se nota nos tiene, lo cual también es de agradecer, siempre que ha intentado pues aportar, ¿no?, su punto de vista con respecto a las cosas, muchas veces, como dices, con un tono crítico que recibimos pues con la mayor de las naturalidades. Lo ha hecho por eso, porque está muy pendiente de lo que hacemos y se lo agradecemos, ¿vale? O sea que por ahí, amiguito Zafiro, muchas gracias. Y a todos, gracias. A Castelor, pues qué voy a decir, que está muy bien que te oigamos también, que muchas gracias por ese mensaje. Yo creo que no se ha dejado a nadie, eso está muy bien, y se lo agradecemos. Y nada, ¿qué vamos a decir? Ellos representan un poco la comunidad, que sí, son muy activos y que están siempre pendientes de lo que hacemos y no nos han fallado, así que por eso agradecimientos a todos, ¿no? A toda la gente que está en el chat, en ese chat que encontramos en pasada de Ecuador, y se ha creado una comunidad muy chula de gente ahí charlando y comentando y acompañándonos un poco, que bueno, que de todas maneras de cara a la siguiente temporada... ¿Qué pasó con los presenciales? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Sí, no me jodas, Juan. La falta de decir. Pues qué bien. No, lo digo, a ver, más allá del troleo. Era una oportunidad que no, se nos brindaba para conocer a la gente en primera persona. Oye, yo qué sé, a lo mejor o Pep, si haces alguna fiestecilla por estos años, en fin, igual podemos volver a reunirnos. Vamos a dejarlo. Yo lo suelto, tío. O sea, sí. Luego que me tiren de las orejas, pero yo lo dejo caer, que era una cosa chula. Pero sí, entiendo... Que primero vamos a centrarnos en lo importante y siempre viene, ¿no? Primero el negocio y luego el ocio, ¿no? ¿Dicen? ¿O cómo va eso? Sí, primero el postre y luego la guinda. Vale, me gusta, muy bien. Bueno, pues estos eran los audios que teníamos esta semana y yo no sé si ya estamos casi fuera de tiempo. Vamos a hacer una cosa, no vamos a hacer minuto ni leches, hemos estado hoy divagando mucho. Vamos a irnos al cierre y ahí, si queréis, nos explayamos un poquito más, agradeciendo, despidiéndonos y poniéndonos románticos, dentro de que estamos, como digo, ya cumpliendo con casi la hora. Así que, Dani, dale, que nos vamos. Si los cierres ya nos cuestan, normalmente nos enrollamos mucho, pues este intuyo que va a costar un poco más, ¿eh?, por aquello de que terminamos temporada. Así que yo me reservo los últimos segundos y os dejo que vayáis despidiéndoos vosotros, amiguetes. Fran. Vale, no me quiero alargar demasiado, pero sí es verdad que en este momento de retrospección se me vienen a la mente muchas cosas. Ha sido un año complicado. Muy raro, tío, en cierto modo. Muy raro. Es un año complicado y cuando, como decía al principio, largo, y se ha hecho largo. Hemos intentado un formato, creo que arriesgado. No me he parado a mirar con lo que hacen todos los demás. No sé si a lo mejor esto lo hace cualquiera, como, pero hacer un podcast en directo con plató, con conexiones, con gente en vídeo, tal, la verdad es que ha sido difícil. Ha sido, por lo menos para nosotros, nos ha resultado difícil, nos ha costado disgusto, porque no voy a decirlo, pero para nosotros, para Dani, ha costado sacar la temporada. No, a lo mejor me dicen, joder, ¿cómo llora este tío? ¿Este lo hacen críos de 4 años en sus casas? No lo sé, no tengo ni idea, creo que no. Creo que el programa hemos dado un salto de ambición comparado con lo que hemos hecho otro año. Creo que al final hemos podido reconducirlo razonablemente bien, sí. Y en ese contexto, pues dar la gracias especialmente a vosotros, que habéis estado con el equipo y hemos superado muchas cosas, también con un horario también complicado, con Salva no podía emitir el programa en una hora que no era normal, porque siempre lo hacemos de noche, también le ha costado mucho el año, por ejemplo, porque tenía otras obligaciones. Ha costado en aspecto personal, en aspecto técnico, ha sido muy complicado. Y por eso, primero agradeceros a vosotros, a todos los que hacéis este programa, que habéis estado aquí aguantando y haciendo lo mejor posible y con la mejor cara, cuando algunas veces no salía a poner esa buena cara. Y agradecer también a los que nos están viendo, no han aguantado los vaivenes y los programas que no se emitían y los que se emitían regular, sí. Y han celebrado también, que sobre todo también han celebrado los que han salido bien, que eso nos alegra el corazón y nos da un poco de ánimo, sí. Nada, no sé cómo puedo decir que habrá, que salvo desastre, habrá una onceava temporada, una decimoprimera temporada, uh-huh, de Mini Podcast. Lo que no sé que no puedo decir es que cómo será, porque tendremos que sentarnos y hablarlo entre nosotros y ver cómo hacer un poco balance interno y ver qué es lo que vamos a hacer el año que viene. Pero bueno, sabemos que habrá, no sabemos cómo, pero habrá y esperamos que sea más y mejor. Eso por descontado. David, tú te has incorporado al podcast, sí, hace relativamente poco. Pero aquí estás, tío, celebrando un hito. Claro, yo también soy escueto, voy a ser rápido, breve, porque yo os traigo amor. Porque, como claro, Barnes en exacto, el bosque. Exacto, voy así. Y nada, pues daros a todos las gracias por la acogida, por el cariño, por los ánimos, por el consuelo, por el apoyo, por todo, incluso al feedback también, a los aquí presentes, a los que hay al otro lado de la cámara, a la gente que nos ve, a la gente que nos ha seguido, que a todo el mundo, pues nada. Un inmenso, inmenso, inmenso gracias. Sí. Y bueno, hasta muy pronto. Hasta muy pronto, efectivamente. Mote, tío, un abrazo grande. Estamos cerrando temporada. Otra más. Tú llevas otras pocas aquí, ¿eh? Sí. Sí. Sí. Sí. Un par. Bueno, un par. Anteayer. No, pero estaba bien. Es verdad que ha sido una temporada un poco difícil en algunos momentos, que a estas alturas, digamos, no debería sernos tan difícil hacer las temporadas, esto es la verdad, y tenemos que, nos debemos a la gente que nos está viendo y escuchando, pero sí que es verdad que esos problemas pues los hemos podido, a lo mejor no tan con la mayor, tanta celeridad como nos hubiese gustado, pero hemos ido corrigiendo estas cosillas hasta que al final yo creo que hemos dejado un producto medianamente decente, digo yo, ¿no? Y eso lo hemos podido hacer porque día a día o semana a semana teníamos la fidelidad de la gente que nos estaba viendo y nos daba pues un poco, hombre, a veces de que también hubiésemos agradecido que se nos hubiese dicho a veces de otras formas, pues también a lo mejor lo hubiésemos agradecido, no hacía falta ser tan expresivos en algunos o en algunos momentos, ¿verdad? Porque creedme si realmente las cosas que sucedían eran muy, muy a nuestro pesar y a quien más les fastidiaba, yo sé, cuando algo no se oía o cuando tal, era a nosotros. Y especialmente los que estamos fuera del plató hemos sido tremendamente exigentes, podríamos decirlo, ¿no? Con el producto final, con que nos gustase cómo quedaba para la gente que nos estaba escuchando. O sea, realmente lo hemos intentado y bien o mal, el resultado que he tenido creo que es mucho mejor ahora que el del principio y conseguimos acabar una temporada más. Agradecer también en nombre de los que no están aquí, Salva y Relaño, que evidentemente han sido parte fundamental, no solamente de las nuevas incorporaciones como Paula o como David, sino ellos que han sido eje fundamental durante el Miri Podcast y sin los cuales pues probablemente no entenderíamos el Miri Podcast como tal. Agradecer a todos los usuarios que nos ven y nos escuchan también de su parte. Y por lo demás, nos vemos en la grieta del invocador y hasta la siguiente temporada, si Dios quiere. Muy bien. Paula, nada, como le decía David, hace poco, pero estáis aquí como si hubieseis estado desde siempre. Y eso es lo bueno del podcast. Yo también creo cuando la gente pues se reúne lo que hay que reunir para acercarse aquí, que es ganas de pasarlo bien, de hablar de videojuegos y tener un cierto desparpajo, ¿no? Que también es base, yo creo, que de este programa. Vosotros lo tenéis y ahí estáis. O sea que, nada, a ver si el año que viene pues estás también al pie del cañón y todos con ganas de hablar de videojuegos. No, sí, en serio. La verdad es que este es un espacio donde sentirse como en casa, donde hablar con amigos de videojuegos, que es lo que más nos gusta. Y yo el otro día estaba pensando que ahora se cumplirá un año de esto del casting del Pixel, que fue como todo muy random. Y mira dónde estoy ahora. O sea, estoy súper agradecida de este cambio que ha dado mi vida. Y espero poder seguir aquí acumulando experiencias y experiencia, sobre todo, siendo más profesional cada día, aprendiendo más cosas de este mundillo. Y muchas gracias por esta oportunidad de nuevo a todos. Y por dejarme un espacio aquí junto a vosotros, que tengo mucho que aprender de vuestros maestros. Eres muy maja, nos caes muy bien. Maestros, sensei. Así que eso, me encanta el nuevo rumbo que ha tomado la revista. Creo que tenemos que estar todos muy orgullosos de tener un público que cada vez está aceptando más todo lo que hacemos y de buen grado, que se nota que se está todo, no sé, yendo mejor. Así que muy orgullosa de estar aquí, de acabar esta temporada y esperemos de empezar la siguiente con todo el ánimo y las ganas de siempre. Así que aquí estaremos. Muy bien. Antes de hablar con Albert, hablo con Dani, que el hombre ha sobrevivido. Nosotros hemos comprado, entre todos hemos hecho un crowdfunding para comprar un desfibrilador, ¿vale? Y lo tenemos ahí detrás del cristal en caso de que haga falta salir corriendo y darle la descarga. No, lo ha llevado muy bien y nada, tío. Has llegado, ¿eh? Tú dices, no llego a la orilla, Juan. Seguid sin mí, decía. Y ahí está, tocando el muelle. Allá por septiembre, cuando al final me tocó a mí ponerme a los mandos de la nave, pensaba, yo no llego a diciembre. No llego. O sea, no, a mí me da aquí un patatús y ya está. Y me coge, me tira por la ventana, camarada. Si editores de vídeo sobran, ¿no? Entran siete luego después. Y canas y demás historias, pero sí, aquí estamos. Ya es una temporada más. Y dame un segundo porque... ahí. Dame eso mismo, una temporada... Que se ha caído. Uy, que se ha explotado todo ya al final. No, y lo dicho, que sí, que me escuecen un poco las orejas de los tirones, pero bueno, lo hemos ido sacando poco a poco. Muy contento, creo, finalmente con todo el formato final, con todos los colaboradores, invitados y gente que forma parte de esto, desde la gente que estáis en el plató a la gente que estáis en casa. Y sobre todo a los que nos oyen, a los que están ahí día tras día peleando también por aquellas críticas que nos dicen, también aquellos consejos de oye, que esto no se oye bien, oye, que hoy no ha salido el otro, pero bueno, ahí todavía luchando por ello y aguantándonos, ¿no? Y ¿Cuándo puedes quejar? A lo mejor hemos tardado 400 programas, pero el resultado final de hoy ha estado bastante rico. Sí, hoy ya. Yo, desde casa estábamos viendo cómo hablaban la gente de plató. Veíamos de detrás... No, en serio, ostras, yo estaba mirando el de esto y veía que cuando hablábamos de un juego salía de fondo. Esto es, magia. ¿Qué nivel? Magia. No, pero o sea, bueno. Yo, a ver, yo te digo, evidentemente es tu especialidad. Yo tengo, a mí me pones a hacer eso, yo no tengo ni puta idea. O sea, yo me, no sé, yo cojo un bate de béisbol y lo reviento todo a la, al tercer comentario flavor. A mí me da igual, pero bueno, la verdad es que hemos llegado hasta el final, coño, y hemos llegado hasta sí, el final. Sí, sí, sí. Todos, tío, ¿no? Pues sí, sí, lo hemos conseguido y lo he dicho, que muchas gracias a todos por absolutamente todo. Nos vemos, pues, en esta temporada. Sí, señor. Albert, ¿qué dios tú? Nada, a ver, yo sinceramente, yo no puedo... Dejadme en paz. No, quiero decir, yo no puedo estar... Iros. Es que no puedo estar tan contento, o sea, parece como que entre todos queráis tapar algo, ¿no? Que todo ha ido bien, todo perfecto, súper contento. No hemos dicho eso. Tú estás a otra cosa y no te enteras. A mí me parece mal que intentemos tapar pues uno de nuestros fracasos, que ha sido no gustar al público norteamericano. Es algo que no lo conseguimos al final. Vinieron a escucharnos 100, no le gustamos a ninguno de ellos y se fueron y no han vuelto. Entonces, ese para mí es un lastre, ¿no? Después de 10 años no convencer al público norteamericano, que lo ha conseguido hasta Trump, pues a mí es una cosa que me queda aquí y con la que no me voy contento. Con lo que sí me voy contento es con todo el resto. La verdad es que estoy de acuerdo con vosotros. Y ahora ya fuera coñas, temporada harto complicada. Estoy de acuerdo con lo que dice Fran. Creo que sin restarle importancia a los problemas que tenemos, que mucha gente ya dice que es que ya forman parte de nosotros y que si no los tuviéramos no sería Mary Podcast, también es cierto, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que lo que estamos intentando es bastante ambicioso. No es lo mismo un podcast editado, grabado, con un montón de horas detrás de edición y tal, que lo que estamos intentando que es hacerlo en directo con este chat, que insisto, vosotros porque no estáis desde ahí de plató, pero hoy que estaba Mote, Paula, que lo está viendo últimamente, hay una comunidad aquí de gente que sí está cada semana, que yo creo que ese es un valor añadido que tiene el podcast, que no tienen otros productos si no se, o que no tendría si no se hiciera como lo estamos intentando hacer. Esperemos que el año que viene aprendamos de los errores, que han sido muchos, y vayamos mejorando poco a poco, pero creo que el camino es este, tanto a nivel de revista como a nivel de podcast. Así que, con todos los problemas y con toda la paciencia que habéis tenido para aguantándolos y siguiendo aquí semana a semana, desde aquí, muchísimas gracias y seguro este año os esperamos en septiembre. Segurísimo, segurísimo que habrá otro podcast. No sé qué novedades habrá, no sé qué cambios, pero lo que es seguro es que volveremos aquí. Así que nada, hasta septiembre a todos, a la gente del chat, a la gente de Twitter. Nos escuchamos. Y América también. Otra abrazo. Bueno, pues ya está dicho prácticamente todo. Yo no me pienso enrollar. Cosa rara en mí, ¿eh? Al principio me criticaban mucho. Yo me acuerdo las primeras temporadas. Decían, Juan, las cosas que puedes decir en 2 segundos, no las digas en 10, tío. Porque las traías pregrabadas y eso me fastidiaba hasta a mí. Y yo decía... O sea, te traías previamente locutadas en tu mente. No, entonces no. Tú... Eso es donde estaré, digas que pero no. No digas que no. No, pero yo qué sé, tío. Es como... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, al margen de eso. No me quiero reír porque está todo dicho. Siempre nos reiteramos cada programa, yo lo hago, doy mucho las gracias y tal. Pero cuando acaba una temporada hay que hacerlo, si cabe, con más energía o con más sinceridad o más sentido, ¿no? Porque de verdad que yo a veces flipo echando la vista atrás. Cada cierre de temporada me lo planteo, ¿no? Con la perspectiva de empezar una nueva es como mucho más tranquilo, ¿no? Ha habido años un poco así como turbulentos, ¿no? A final de temporada, pero siempre me planteo que si esto sigue adelante con lo complicado que es, dada la brutalidad de podcast que hay ahora para elegir y demás, mantenerse, que sigamos apostando por esto, es exclusivamente porque la gente está ahí. Cuando te encuentras con alguien por la calle que te dice, ostras, tal, y te lo agradecen, joder, eso te hace, te pega un boost de energía muy chulo, ¿no? Cuando nos hemos podido ver en directo, como decía yo en los presenciales, siempre el feedback ha sido muy bueno y por eso mismo estos momentos tienen algo de especial, ¿no? De echar la vista atrás y querer seguir hacia adelante, ¿no? Mucho más gracias a lo que digo, a ese feedback y esas pues constantes señales de esas muestras de apoyo que la gente nos manda. Así que redundando mucho, lo sé, en eso que hacemos cada programa. Hoy con más energía, como digo, si cabe. Mil gracias a todos. Cerramos la temporada número 10. Lo hacemos con los ojos puestos ya en la 11. No en la Organización Nacional de Ciegos de España, sino en la temporada que viene, chicos. Y nos vamos a ir con ganas de descansar, pero con ganas sobre todo de ir pensando ya en que el reencuentro está después de que yo me calle un poquito más cerca y después otro poquito y otro poquito y en nada estamos de vuelta aquí esperando que estéis todos también pendientes de lo que tenemos que decir. Un abrazo enorme y dentro de nada empieza otra temporada del Meri Podcast. Adiós, adiós.